En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desde ahora mismo hasta las 4:30 de la madrugada. Gracias por estar ahí. Esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Un estudio dado a conocer por la BBC y que ha sido efectuado por la Universidad de Manchester y que ha contado con la participación de 46.000 personas de 237 países, ha llegado a la conclusión de que la soledad se está convirtiendo en un mal moderno, tan perjudicial como la obesidad, que está vinculado al individualismo, que se da más en hombres que mujeres y en jóvenes que mayores. El problema es que viendo el estudio a uno no le queda claro qué definición hace la gente de soledad. Hay gente que está rodeada de 1.000 personas y que está completamente sola. Uno tiene también la sensación de que se mide la soledad por su grado de no adaptación al sistema. El que hace lo de todos no está solo. Estamos cayendo en eso. Además, a esa persona le consideramos raro. O sea que para los nuevos estudios sobre la soledad hay que estar rodeado de lo que te vacía. Aquí llamo yo a eso, a lugares comunes, a transitar por caminos fáciles, por carreteras de líneas continuas o quizá algunos dirán a justificar la soledad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos, insistimos, os recordamos, entre ahora mismo, la 1:32 y las 4:30 de la madrugada, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, sábados entre 1:04, domingos entre 1:30 y 4:30. Todos preparados, Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. En unos instantes os contamos una historia apasionante, la historia de un barco español hundido, volado por bombas inglesas hace 200 años, dejó un tesoro, un inmenso tesoro que ahora por fin completamente va a mostrarse al público, el tesoro de la Mercedes que los piratas del Odyssey querían robar. Luego tenemos tertulia Zona Cero, tertulia con Mado Martínez, con Manuel Carvallal y con Miguel Pedrero. Con ellos vamos a hablar del reciente descubrimiento que se ha producido en la gran pirámide de Keops, de historias de animales que conversan y que esperan que uno acabe para que el otro pueda decir algo, que se respetan cuando hablan. Eso no lo hacen todos los animales, especialmente uno, el ser humano. Eso no lo hace el ser humano, pero sí lo hacen los animales. Los que consideramos animales están bastante más avanzados que nosotros. Os hablaremos también de las 36 civilizaciones en el espacio, en el cosmos, con las que podemos contactar. Además, vamos a tener cosas del pasado con Laura Falcolara, que nos va a dar a conocer algunas informaciones sobre casas encantadas y lugares misteriosos que se encuentran en Chile. También vamos a conocer, de la mano de Silvia Casasola, Mujeres con Historia, la historia de una mujer que salvó de la esclavitud a más de 300 personas y, por supuesto, Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Lo dicho, una noche con muchísimos temas, con muchas informaciones que comenzamos ya mismo, que os contamos, nos trasladamos hacia algo más de 200 años. Un barco español en el sur de la península, atacado por los ingleses, hundido. Sin embargo, ese barco, bueno, la historia dura mucho. Es una historia de un barco de la Mercedes contra unos piratas actuales, una empresa de piratas, y nos lo va a contar un especialista. La 1:35, comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De octubre de 1804, bombas, cañones de la Marina Real Británica hunden un barco llamado el Mercedes, año 1804, a 30 kilómetros, a 30 millas en náuticas tan solo del Cabo Santa María de Portugal. Y el tesoro de la Mercedes ha sido protagonista estos últimos años de una gran lucha entre una empresa, la Odyssey, y que cazaron el tesoro, entre comillas, cazaron el tesoro de la Mercedes en las famosas monedas y el gobierno español. Finalmente, la razón triunfó sobre la fuerza. Y hablamos de este tema con el periodista del diario El País, con Vicente Olaya. Vicente, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. No, hola, buenas noches. Dos siglos de historia y lo que nos queda, pero parece que ha triunfado la razón sobre la fuerza, ¿no? Sí, al final lo que se ha impuesto es la justicia, ¿no? Porque la fragata Mercedes lo que era un barco de Estado, era un barco español. Y por lo tanto, todo lo que va dentro de ese barco es como si fuese una embajada española. Y como si fuese una embajada en cualquier país del mundo, ¿no? Todo lo que iba dentro del barco pertenece a España. Y España consiguió en los tribunales norteamericanos, que es muy complicado, porque los norteamericanos nunca han firmado el tratado de la Convención de la UNESCO, de conseguir, de recuperar aquel tesoro que iba en el barco y que se fue a pique por una... Es duro decirlo, ¿no? Pero es por una traición, por una... de Gran Bretaña, porque mató a 275 personas, las asesinó. Sí, hay que recordar que la Mercedes navegaba al lado de los barcos ingleses sin temer nada, porque había un tratado que era de 1802, que era el Tratado de Amiens, el cual España, Francia e Inglaterra habían llegado a un acuerdo para detener la paz, y los ingleses asesinaron directamente a 275 españoles. Ahora están muy de moda, hemos hablado mucho, pero ya entonces, cuando los británicos acabaron con la Armada Invisible española, es un término que hicieron ellos, pero las fake news, las noticias falsas, tuvieron mucho que ver en todo eso. Sí, vamos a ver, es que toda esta historia que hemos contado en el diario El País es una historia muy complicada. Es decir, Felipe II permitió, digamos, que lo que se llama las fake news, lo que se extendiesen a lo largo de su reinado y de sí, digamos que los siguientes reyes también, ¿no? La Armada Invencible, que no fue un desastre tal y como se ha vendido siempre por parte de los británicos. El Armada Invencible fue un fracaso a causa del temporal que afectó a las naves, a las cientos de naves que Felipe II envió a Inglaterra. Pero lo que nunca se cuenta, perdón, lo que nunca se cuenta es que lo que se llama la contraarmada, que fue el ataque británico a las costas de Coruña, y que fue un fracaso infinitamente inmenso comparado con la Armada Invencible, con, ¿no?, Francis Drake a la cabeza, además. Claro, hubo un pacto, digamos, entre el lo que se llama el lo que era el jefe del ejército y Drake para tapar aquello, ¿no? Hubo una destrucción total de la Armada que mandó la reina Isabel. Fueron derrotados en La Coruña. Luego fueron derrotados en suelo portugués, que en aquel momento era español, lo que se llamó una encamisada. Es decir, los españoles machacaron completamente a los ingleses. Los ingleses se volvieron a montar en sus barcos. Los barcos británicos intentaban remontar hacia Gran Bretaña, pero las condiciones del tiempo, porque bueno, el tiempo juega a favor para unos una vez y para otros. Entonces los británicos intentaban huir hacia Gran Bretaña. Los españoles iban con galeras, que no les importaba, digamos, el viento, y destrozaron completamente la armada británica. No recuerdo exactamente, pero de los 20.000 soldados, más o menos, que los británicos mandaron a España, volvió una mínima parte, y además no fueron pagados por la reina, porque aquello se tapó como se pudo, porque fue un auténtico desastre. Es decir, lo que es la contraarmada, que se tapa mucho por los historiadores británicos, fue un desastre completo comparado con la armada. La armada española volvió prácticamente a España, se repararon sus barcos en Santander, en todo lo que fue la cornisa norte española, uh-huh. Y desde luego no tiene nada que ver con lo que fue el ataque británico al norte de España, que fue un desastre completo. Lo que pasa es que los españoles somos así, ¿no? Es decir, damos mucha importancia a nuestras derrotas y... Nos vendemos mal. Pero mal. Fatal. Completamente fatal. Y ahora tendríamos que vender la existencia... Tú le has llamado un artículo en El País, un poco el segundo tesoro, y se acaban de conocer unas actas, unos papers de un congreso que se celebró en Polonia hace poquito, y en esa investigación histórica, investigación de los especialistas, viene a remarcar que además de las monedas había muchas otras cosas que no han tenido tanta importancia o tanta prensa, pero... que estaban y que eran muy poderosas y muy importantes para conocer cómo era la vida de un español en aquella época. Mira, nosotros hace un año más o menos publicamos el mapa del tesoro de los yacimientos subacuáticos españoles, que se lleva haciendo desde hace 20 años. El país publicó el famoso mapa. Y no nos damos cuenta de que los grandes arqueólogos mundiales subacuáticos son españoles. Por ejemplo, pues el director del Museo Subacuático Arqueológico Nacional de Cartagena, como es Iván Negreruela, que durante 3 años, sin decir, vamos, no digo sin decirlo a nadie, sino callados, estuvieron trabajando con la Armada Española, con el Instituto Oceanográfico, con el CSIC y buscando lo que el Odyssey había dejado. Odyssey es una empresa cazatesoros, una empresa pirata, que lo que se dedica es a arrasar los yacimientos, no solamente españoles, sino de todo el mundo, para llevarse sus tesoros, ¿no? Recuérdalo, pues esto, recuerda lo que sacaron, para luego seguir comentando lo que dejaron. Bueno, esta gente, que es una empresa norteamericana, pues sacó 14 toneladas de oro y plata. O sea, estamos hablando de 600.000 monedas. Pero 600.000 monedas que pertenecen a la historia de todos los españoles y, si quieres, de todos los americanos. Es decir, ellos lo que hacen es invierten, son grupos de inversión que compran o alquilan barcos y entonces se dedican a saquear los yacimientos arqueológicos subacuáticos del mundo, ¿no? Ese archivo de Indias está abierto a cualquier investigador, incluso a los piratas. Uh-huh. Entonces, los piratas van allí, piden la información, en este caso de la Mercedes, y nosotros la damos entera. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Con esa información, pues son fondos de inversión, fondos norteamericanos, fondos de gente que pone mucho dinero para conseguir una rentabilidad. Entonces invierten en un barco, en una investigación, van al sitio, lo encuentran, porque es que está marcado exactamente dónde está el lugar. Y lo porque no solamente, Vicente, no solamente apuntan la ruta, sino apuntan también dónde se supone que ha desaparecido. Todo. O sea, vamos a ver, los españoles hemos sido unos grandes funcionarios a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer iba un barco y cruzaba el Atlántico, se contaba hasta cómo era físicamente. O sea, se contaba todo. O si uno era jorobado, se contaba que era jorobado. Y si uno llevaba 20 monedas, se contaba todo. O sea, es que parece mentira, pero los funcionarios españoles han sido los mejores funcionarios del mundo. Entonces, eran cronistas casi, ¿no? Eran cronistas, claro que eran cronistas. Eran una gente que contaba absolutamente todo. Entonces, ¿qué ocurría? Que esta gente pues contaba exactamente el lugar donde el barco había caído. Entonces, donde se había hundido. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú eres listo, pues entonces vas y preguntas al Archivo de Indias, ¿este barco dónde fue hundido? Entonces el Archivo de Indias te lo abre completamente, que es un auténtico error, ¿eh? Es un auténtico error. Te vuelvo a repetir, yo he entrevistado a los mejores piratas del mundo y los piratas me decían, pues coño, vas a Sevilla, vas al Archivo de Indias y te lo dicen exactamente. ¿Qué hizo Odisei? Pues hizo exactamente eso. ¿Por qué? Porque España no tiene capacidad económica para investigar los cientos o miles de hundimientos que ha habido de barcos españoles. Entonces, ellos lo que hacen es buscar los más valiosos y directamente meten unas grúas, meten unos submarinos y lo arrasan. Y en el caso de la Mercedes ha sido eso exactamente. Entonces, ¿qué hizo Odisei? Odisei se llevó 600.000 monedas de oro y plata. Y Odisei en la actualidad, ¿qué dice? Porque han seguido con su trabajo entre comillas, han seguido pirateando no solamente barcos de España, de otros sitios, pero Odisei ahora mismo, ¿qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Cuál es su diario de navegación ahora? No sé, o sea, no te puedo decir lo que hace Odisei. Pero Odisei es una empresa legal en Estados Unidos. Sí, sí, ¿vale? Sí, claro, claro. O sea, es que estamos hablando... Son piratas, pero son legales. Pero claro. Totalmente legales. Sí, o sea, sí. Ellos no hacen nada ilegal. Lo que pasa es que cuando van a robar, digamos, porque es robar, cuando van a robar, pues hay países, como en este caso España, que en este caso fue el gobierno de Mariano Rajoy, el que dijo, hasta aquí. Luego pasó lo mismo con Zapatero, ¿eh? Zapatero también se portó fenomenal en esta historia, porque esto digamos que es una cosa que se alarga en el tiempo. Entonces ellos, como eran aguas internacionales, dijeron que era suyo y España dijo lo que dice la convención de la UNESCO. Cualquier barco hundido de un país, cualquier barco de Estado, hundido en aguas internacionales es como una embajada a 2.000 metros de profundidad. Uh-huh. Y España reclamó en los tribunales lo que era suyo. Y los tribunales norteamericanos, sorprendentemente, dijeron, pues sí, los españoles tienen razón. Claro, entonces recuperamos las 600.000 monedas, que yo recomiendo de verdad ir al Museo de Cartagena, porque es se van a ver ahora, ¿no? Espectacular. Se van a ver ahora. Vamos a ver, ahora mismo de las 600.000 monedas, pues puede haber expuesta, no sé, 100.000, 200.000, no sé. Hay un porcentaje muy importante que se está restaurando. Y lo que se va a ver ahora es lo que España, digamos que rebanó de lo que dejó el Odisei. Pero es que lo que España rebanó de lo que dejó el Odisei es más importante que las monedas. Porque claro, una moneda puede valer 100, 200, 1.000 euros, ¿vale? Multiplícalo por 600.000. Estamos hablando de cantidades multimillonarias de dinero. Pero España siempre no le ha importado ese dinero. Lo que le ha importado es la historia que queda en el barco. Porque en el barco están los cubiertos, las imágenes, las reliquias, las poleas, los cañones. O sea, es como si se hubiesen quedado congelados en el tiempo los barcos. O sea, como si, no sé, es como si ahora mismo todos nosotros que estamos escuchando este programa, pues nos hubiésemos congelado en el tiempo y 200 años después nos descubren al periodista que habla, al locutor que está dirigiendo el programa, al director, al que lleva el, todo el sistema de comunicaciones de Onda Cero. O sea, es que es algo impagable. Sí, es historia. Es historia. Entonces, España, y sobre todo los militares, porque claro, los militares son los grandes herederos de la historia de España. Entonces, los militares, cuando descubren un yacimiento de esto, de este tipo, lo primero que hacen es colocar una placa, que en el caso de la Mercedes pasó igual, que hundieron 1.100 metros de profundidad, recordando que ahí murieron asesinadas 275 inocentes. Uh-huh. Y en noviembre, o sea, ya vamos a poder ver eso que se ha conseguido rescatar. Claro. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Pues lo que han hecho es, han metido durante 3 años, han metido unos minisubmarinos, y estos minisubmarinos que llevan una especie de brazos automáticos, que van recubiertos con todo tipo de protecciones, han ido sacando poco a poco, rebanando el suelo, han ido sacando las piezas de aquel barco que se hundió, y esas piezas se van a poder ver en el Museo Subacuático Arqueológico Nacional de Cartagena el próximo noviembre. Que es uno de nuestros grandes tesoros, ese museo. Ahí van a estar esas piezas, 600.000 monedas y muchas otras cosas que van en la Mercedes. Año 1804 fue hundido por la Marina Real Británica, y esa historia ha dado mucho que hablar, y recientemente también un juicio. España, el gobierno español, contra la empresa Odyssey por la titularidad de ese tesoro. Vicente Olaya, del diario El País, mil gracias. Un abrazo. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tertulia Zona Cero con Amado Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, queridos, ¿qué tal? Bueno, dicen que en el cosmos pueden existir en el universo 36 civilizaciones, nada más y nada menos, con las que podemos mantener trato, ¿no? O más. Sí, o más. Ese es un mínimo. Sí, sí. O sea, yo me conformo con una, ¿eh? Sí, bueno, esperemos que nos toque una buena, por lo menos. O mala, bueno, yo también me conformo, ¿eh? Bueno, no sé, a veces mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pero bueno, esta es la conclusión a la que han llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, liderados por el profesor de astrofísica Christopher Constant-Lange, que han hecho un estudio matemático para intentar averiguar cuántas civilizaciones, aquí ya no estamos hablando de microorganismos, ni de esporas, ni de formas de vida extraterrestre biológica, sino aquí de lo que estamos hablando es de civilizaciones no humanas solo dentro de nuestra galaxia, solo dentro de la Vía Láctea. Esto es lo que ellos pretendían calcular, cuántos planetas en la Vía Láctea potencialmente podrían albergar vida extraterrestre. Y efectivamente, la conclusión a la que llegaron es a que podrían existir hasta 36 civilizaciones de otros planetas sin salir de nuestra galaxia. Según han declarado en la revista The Astrophysical Journal, estos investigadores, nuestra nueva investigación, cito textualmente, sugiere que la búsqueda de civilizaciones inteligentes extraterrestres no solo revela la existencia de cómo se forma la vida, sino que también nos da pistas sobre cuánto tiempo podría perdurar nuestra propia civilización, porque este es un elemento realmente importante en el estudio. Decía el líder de este equipo de investigadores que si descubrimos que la vida inteligente es común, esto revelaría que nuestra civilización podría existir por mucho más que unos pocos cientos de años. Por el contrario, si descubrimos que no hay civilizaciones activas en nuestra galaxia, es una mala señal para nuestra propia existencia. ¿Y cómo lo hicieron? Pues ellos utilizaron para este estudio, por un lado, la teoría del principio de mediocridad de Nicola Copérnico, y por otro, la ecuación de Drake, de la que hemos hablado ya en muchas ocasiones, la famosa ecuación del astrónomo Frank Drake, que ya en 1961 estableció 7 factores necesarios para que se desarrolle la vida inteligente en un planeta fuera de nuestro sistema solar. Entre otros elementos, por un lado, que haya una estrella adecuada para sustentar la vida en uno de los planetas que la orbiten. Por otro lado, que exista un planeta que esté dentro de eso que llamamos el margen de habitabilidad, es decir, que esté lo bastante lejos de esa estrella para que el calor no lo achicharre, pero que esté lo suficientemente cerca como para que el calor generado por esa estrella permitiese la evolución de la vida. Así que empezaron a investigar todos esos planetas extrasolares que se han ido descubriendo dentro de la Vía Láctea en los últimos años, y sobre todo el factor, ellos subrayan que depende en gran medida de cuánto tiempo pudiesen enviar señales de su existencia al espacio. Ese es un elemento fundamental para este estudio, teniendo en cuenta, según ellos, que son necesarios, atención, unos 5.000 millones de años para que la vida biológica se desarrolle hasta convertirse en una forma de vida inteligente. Estos investigadores llegaron a la conclusión de que podrían existir hasta 36 civilizaciones, pero tampoco es para echar cohetes, porque a continuación subrayan que la distancia promedio de esas civilizaciones sería de 17.000 años luz. Y para que hubiese una comunicación, no ya un contacto físico, sino para que hubiese una comunicación bidireccional a través de ondas de radio o de cualquier tipo de señal, tendrían que pasar 6.120 años. Así que volvemos al punto de partida. Incluso aunque pudiesen existir esas 36 civilizaciones, todavía estamos muy lejos de poder contactar con ellas. Como titular es muy esperanzador el hecho de que puedan existir, según este estudio, según este nuevo trabajo, 36 civilizaciones en el espacio, en el cosmos, y que puedan ser similares a nosotros y susceptibles de estar en contacto con ellos. El titular es interesantísimo. Luego, la cara B, igual no tanto, porque se tardaría mucho. 17.000 años en luz de media de distancia y más de 6.000 años para poder comunicarnos con ellos. Manuel, aunque haya 36 o 36.000, total, no lo vamos a saber ni nos vamos a enterar, ¿no? Bueno, no lo sabremos nosotros en esta generación, pero sería esperanzador pensar que no estamos solos en el universo y que hay otras formas de vida inteligente por ahí afuera. Pero estamos tan acostumbrados a las películas de ciencia ficción, a que en un plis-plas cruzan distancias interestelares, sí. Que no somos conscientes de lo inmenso que es el universo. Y a saber qué formas serían, tremendo. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo, la actualidad, la información, en Onda Cero, la de las 2 de la madrugada, y después continuamos a Tertulia Zona Cero con Manuel Carvillal, a quien ya habéis oído, con Mando Martínez y Miguel Pedrero, con muchas informaciones y muchas noticias que os contamos ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os Recordamos, Tertulia Zona Cero, en unos instantes estáis en La Rosa de los Vientos esta noche en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4:30 de la madrugada. Ya está en la página web el programa de ayer y cada una de las secciones y entrevistas que tuvimos. Como tenéis toda la información de todos los últimos meses en la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Os recordamos también nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y lo dicho, vamos con más información, más noticias. Os vamos a contar, entre otras cosas, qué se ha descubierto en relación a la Gran Pirámide de Keops. Estas noticias que os contamos en la tertulia Zona Cero. Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Una noticia y una información, lo hemos contado y anticipado, sobre la Gran Pirámide, sobre el monumento más importante de la historia de la humanidad, que sigue dándonos sorpresas. Bueno, tú lo has dicho muy bien. Yo creo que si hay un asunto en el que, el cual hemos tratado repetidamente, es el asunto de Egipto y sobre todo de la Gran Pirámide, todos los misterios que envuelven a la Gran Pirámide. Y una de las creencias más extendidas en el ámbito popular es que la Gran Pirámide podría ser una especie de condensador energético, aunque es cierto que nunca se concreta fehacientemente qué clase de energía, porque decir que es un condensador energético es casi no decir nada, ¿no? Porque ¿a qué energía nos estamos refiriendo, ¿no? A la energía electromagnética, a la energía nuclear, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, de hecho han llegado a publicarse noticias e informaciones sobre la Gran Pirámide pues absolutamente tremendas, como que era una especie de reactor nuclear, ¿no? Pero bueno, al final resulta que aquellos que creen que la Gran Pirámide es un condensador energético parece que no están tan lejos de la realidad, porque ahora un grupo de investigadores de la Universidad IDMO, que es una universidad de San Petersburgo, en Rusia, han descubierto, atención, que bajo ciertas condiciones la Gran Pirámide de Giza es capaz de concentrar la energía electromagnética. Además, es capaz de concentrarla en unas zonas determinadas, en sus cámaras internas y bajo la base de la Gran Pirámide. Este descubrimiento se ha publicado en una revista científica y básicamente lo que han hecho los investigadores pues es emplear una serie de simulaciones por ordenador y con la intención de analizar la respuesta de la Gran Pirámide a las ondas de radio. Y entonces lo que averiguaron es que si la longitud de las ondas de radio entran en resonancia con la Gran Pirámide, pues esta, la Gran Pirámide, actúa como una especie de canal y es capaz de concentrar esas ondas de radio. Y bueno, llegados a este punto, seguramente muchos de los oyentes y vosotros estaréis preguntando, bueno, ¿y qué? ¿No? ¿Qué interés o qué? ¿Pero esto es casualidad o se hizo así a propósito? No, se hizo así a propósito, claro. Tratando pero eso de quiere decir que tenía una tecnología y que sabía una serie de cosas que teóricamente no tenían que conocer, por el tiempo, ¿eh? Bueno, a ver, no es exactamente así, verás, porque ahora me explico. En realidad lo que han hecho estos científicos es emplear una serie de modelos matemáticos e informáticos y lo que pretendían básicamente con esta investigación es diseñar una especie o una clase de nanopartículas que se pueden emplear para construir sensores y células solares más eficiente. Es decir, que con este experimento dentro de la Gran Pirámide, pues lo que trataban de hallar es un diseño de nanopartículas para construir aparatos, para construir, como digo, sensores y células solares más eficientes. ¿Qué es lo que averiguaron en realidad? Que las ondas de radio con una longitud entre 200 y 600 metros entran en resonancia con la Gran Pirámide y eso puede servir para diseñar estas nanopartículas que, como digo, sirven para crear aparatos que tienen una utilidad. Y luego, en una segunda fase de la investigación, es cuando desarrollan ya ese modelo matemático en el que averiguan la distribución de esa radiación electromagnética en el interior de la Gran Pirámide, descubriendo que se concentra precisamente en las cámaras inferiores de la Gran Pirámide, ¿no? Bueno, esta es la importancia de esta investigación. En realidad, no es que hubieran descubierto que en la antigüedad la Gran Pirámide concentraba cierta energía electromagnética, no, sino que lo que han intentado o lo que han hecho es emitir energía electromagnética hacia la Gran Pirámide en una cierta longitud de onda para conseguir estas nanopartículas. Pero, en cierto modo y de forma quizás un poco indirecta, pues sí parece que esa Gran Pirámide puede concentrar cierta energía, y entonces, bueno, no irían tan desencaminados aquellos creyentes en las capacidades o en los poderes de la Gran Pirámide. Yo creo que, por ejemplo, Manuel, yo creo que esto lo ha vivido, como yo. Él ha viajado con grupos a Egipto, ha estado dentro de la Gran Pirámide, y él ha vivido pues esas escenas de los visitantes meditando en alguna de las cámaras internas de la Gran Pirámide. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de bajar a la cámara del caos, y es cierto que allí algunas personas quisieron realizar algún ejercicio de meditación, pero yo creo que en este punto no hay que echar tanto mano a esas supuestas energías telúricas, en este caso, que condensaría la Gran Pirámide, sino que yo creo que basta el impacto emocional de encontrarte allí, de descender a la cámara del caos por ese túnel angosto y casi vertical, y encontrarte allí abajo con la sensación de que tienes toneladas y toneladas y toneladas de piedras encima de ti, y que estás ahí abajo en un lugar muy especial, ¿no? Entonces sí es cierto que hay personas que sienten ciertas cosas o tienen la sensación de que se amplifica su conciencia, pero bueno, yo creo que aquí más yo creo que no lo entiendo, porque de verdad es un monumento espectacular, importantísimo, sí. Uno de los más importantes, si no el más importante de la historia del ser humano. Y que ahora ya turistas, ahora no, pero los habrá, los ha habido, turistas que iban, españoles, franceses, fundamentalmente europeos, a meditar en torno a la pirámide como si fueran a saber algo más, porque no meditan en sus casas, porque les hace falta, Bueno, hace falta un poquito de meditación y de planteamiento de las cosas, que se van a meditar a la Gran Pirámide, pero está un poco, bueno, para allá, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que cada uno debe hacer lo que... Hombre, sí, claro, evidentemente, claro, pero... Lo que crea que debe hacer, mira, vamos a ver, hay dos formas de encarar, yo creo que estos viajes, yo creo que Manuel y yo los encaramos de la misma manera, ¿no? Pues tratando de averiguar cosas, de informarnos, de comprobar in situ lo que sucede en el interior, cómo están dispuestas tal cámara, algo que has visto en infinidad de documentales, en infinidad de reportajes, por la oportunidad de fotografiarlo, de verlo con tus propios ojos. Bueno, y hay otras personas que lo encaran de manera diferente, y es intentando sentir, ¿no? Bueno, y hay otras personas que lo hacen de las dos maneras, ¿no? Que sí van con intención de contemplar, como dices tú, el monumento más importante probablemente de la historia de la humanidad, y por otro lado, bueno, también sentir, vivir esa experiencia probablemente única en sus vidas. Pero por lo que cuentas, al final es como un sentimiento íntimo de la persona, ¿no?, que está ahí, claro, sintiendo, no que sea algo como lo que estaban un poco medio vendiendo estos investigadores, como que habían podido medir que la pirámide realmente tenía ahí algo especial, ¿no? Esa carga electromagnética que podría producir esas sensaciones en las personas. Y al final, pues no. Pues han hecho ahí como un ajuste, ¿no? Vamos a intentar buscar esto, pero ya estamos buscando lo que queremos. No es que hagamos un estudio y de repente encontremos que la Gran Pirámide está emitiendo esa energía, sino que en realidad es algo como muy, muy particular, individual de cada uno. Claro, claro, y esta investigación en realidad no tiene nada que ver con este asunto de la capacidad de captar esas energías en el interior de la Gran Pirámide, sino que es una investigación muy científica y muy racional, que no tiene nada que ver con nada que ver con las cosas que hacen algunos, evidentemente, ni con esoterismos ni con cuestiones similares, sino que es un experimento muy concreto que consiste en emitir ondas de radio hacia la Gran Pirámide en una determinada longitud de onda y que entran en resonancia con la Gran Pirámide, y luego medir de qué modo o de qué forma esa energía electromagnética se concentra en el interior de la Gran Pirámide. Así descubrieron que se concentra en el interior de las cámaras y bajo la Gran Pirámide. Pero esta investigación tiene una finalidad científica. En este caso, diseñar con esa información, como digo, una serie de nanopartículas para construir aparatos, sensores y células solares mucho más eficientes de las que tenemos actualmente. Manuel Carvial, por alusiones, dinos. No, a mí la historia esta de las nanopartículas me parece muy interesante, pero no tiene nada que ver con la realidad arqueológica de la pirámide. Es cierto, como bien dice Miguel, que nosotros hemos sido testigos muchas veces del el desbordamiento emocional que se produce en muchos visitantes, no solo a la Gran Pirámide, sino cualquier monumento del Egipto faraónico, a mi juicio, por pura sugestión. O sea, a mí me recuerda mucho lo que ocurre en Jerusalén con los peregrinos que visitan Tierra Santa y empiezan a tener visiones místicas, empiezan a caer en trance, a revivir la pasión de Jesucristo en determinados puntos de la vía donde supuestamente se produjo la pasión. Claro, cuando le dices que nada de lo que hay allí es real, que la verdadera Jerusalén está varios metros por debajo de tierra, se llevan una decepción, ¿no? Pero para ellos la experiencia emocional es totalmente real. Lo que ocurre es que una cosa es la experiencia emocional y otra cosa es la evidencia arqueológica, histórica. Mado Martínez, muy buenas, estás ahí, ¿no? Buenas noches. Pues estaba pensando que también está el síndrome del Camino de Santiago y que sí. El síndrome de Jerusalén provoca varios internamientos psiquiátricos al año en Jerusalén. ¿Sabes qué estaba pensando yo, Mado? Dime, ¿qué estabas pensando? Estaba pensando que la siguiente noticia que tenía tuya habla sobre el futuro. Y me estoy dando cuenta que lo que está pasando en el mundo en estos tiempos, en las comunicaciones, nos están demostrando que no estamos en el futuro, que estamos todavía en el pasado, en un país del mundo más desarrollado, que no funcionan los teléfonos, Mado. No funciona, porque yo esta noche... Sí, lo estamos intentando, es una cosa tremenda contigo, ¿eh? Contigo, con Manuel, con Miguel, hoy se han puesto de acuerdo todas las líneas para estar en contra de nosotros. Ya ves, si es que yo siempre la tengo que liar parda. Claro, pero... tú no, digo todo, joder. Es que eres muy telúrica, Amado. Si vamos a Egipto y resulta que está, es de que, no, Egipto no, si vamos al Sahara y resulta que está nublado, no quiero pensar qué pasaría si vamos a Egipto, bueno, es verdad, con la pirámide. Es verdad. Oye, ¿y si vamos al futuro, ¿qué nos podemos encontrar? Uy, si vamos al futuro, mira, no sé si decir que tengo envidia o nostalgia del futuro, de todas estas cosas que van a llegar y que van a existir y que van a pintar nuestro mundo del futuro de ciencia ficción, de la misma manera que cuando la gente del pasado leía una novela de Julio Verne, imaginaba algo que, bueno, podría ser verdad y ha acabado superando todas esas expectativas, pues de la misma manera todas esas películas que nosotros vemos de trenes supersónicos que van por un tubo y ¡bum! De repente transportan pasajeros y mercancías a la velocidad del rayo, o cerebros conectados a internet, que tú puedas manejar a voluntad aparatos de casa, cualquier cosa, simplemente con pensarlo. Todo eso parece que es una realidad cada vez más cercana, entre otras cosas, gracias a ese gran visionario que es Elon Musk, y que nos habla de cosas que van a llegar, están llegando, como por ejemplo ese tren supersónico que alcanzará los 1.200 kilómetros por hora, que llegará a España. De hecho, en Japón ya tienen algunas cosas muy rápidas, ¿vale? Que flotan bastante, casi. Claro, flotan casi. Y van en esa línea, y son esos trenes del futuro que van a llegar a España. Hyperloop se llama este. 1.200 kilómetros a la hora, estamos hablando más o menos de la velocidad del sonido. Un tren, ¿eh? Bueno, no exactamente, pero si un avión va a 800 kilómetros hora, ¿sabes? Y el AVE que nosotros tenemos que va a 300 y pico kilómetros hora, pues esto va a 1200 kilómetros hora. Este tren del futuro, que es una idea del visionario tecnológico Elon Musk. Y además, recientemente hay una startup valenciana que se llama Celeros, mira qué nombre, Celeros, de celeridad, claro, que acaba de cerrar una ronda de financiación por valor de 7 millones de euros para desarrollar esa versión del Hyperloop, que ellos lo llaman el quinto medio del transporte, casi como el quinto elemento. Y afirman que es una de las mejores alternativas de futuro para cubrir de forma eficiente y sostenible rutas de larga distancia para el transporte de pasajeros y mercancías, que yo pienso que también será una solución, a lo mejor, para evitar en el futuro todas estas congestiones de tráfico aéreo y de emisiones y calentamiento global. Pues sí. Y sí, el tren es una alternativa buenísima. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, de Madrid a París se tardará poco más de una hora. O sea, una hora rasita, ¿sabes? O sea, que puedes estar viviendo en un sitio y trabajando en otro, en el mismo día vas y vienes fenomenalmente. Pues sí, porque si hay gente que vive a 2 horas de trabajo, de su puesto de trabajo, pues imagínate lo que sería ya poder trabajar en París o en ciudades así, perfectamente, lo acaba de decir Silvia. Y luego está Neuralink. Neuralink es el sistema de Elon Musk que va a conectar el cerebro a Internet. Pues ya hablaron de esto hace como 2 años o así, pero cayó en el silencio, nadie supo nada, esto qué es, no es, qué se va a hacer, no se va a hacer. Bueno, pues sí, estos han estado ahí como hormiguitas desarrollando esta tecnología para conectar nuestras mentes a Internet. Una idea que parece loca, pero no es tan loca, y ya pues había ahí también caminito hecho en este sentido. Y lo que se pretende es que Neuralink idee un cordón neuronal artificial para tomar el control de los cerebros de las personas. Utilizar un ordenador solo con el pensamiento, ¿no? Lo hemos dicho antes, o cualquier aparato conectado mediante, imagínate, la nevera, el móvil, cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿no? Y de momento ese primer pasito que están dando, y que se acaba de hacer público en un estudio que todavía no está revisado por pares, ellos explican cómo funciona esta interfaz de hilos que van cosidos, estos son términos muy de costurera, pero son así, al cerebro humano y que pretenden ser la base para ayudar a pacientes con miembros amputados a mover las prótesis robóticas. Es una muy buena idea, ya se estaba trabajando en este sentido, ya había caminito hecho, como yo digo, y bueno, la tecnología consta de 2 partes. En primer lugar, pues estos hilos que acabamos de mencionar, que son flexibles, más delgaditos que un cabello humano, y que portan en su interior unos electrodos que recogen la actividad cerebral. Y por otro lado, esa máquina de coser, ¿vale?, que iría tejiendo estos hilitos a razón de 6 hilos por minuto, y la combinación de estos 2 elementos pues nos proporcionaría un cableado que evitaría los vasos sanguíneos y reduciría los aspectos negativos, ¿no? La cuestión es que la idea es que estos electrodos, para resumir y salir de conceptos un poco más complicados, que estos electrodos se conecten con el cerebro a través de la tecnología láser y que externamente pues tú tengas ahí fuera en la cabecita una especie de interruptor, ¿vale?, que se coloca detrás de la orejita, ahí, como si fuera un audífono. Tú ahí tienes tu conexión Bluetooth o USB y pues ahí te puedes conectar al teléfono móvil, que tendrá además una aplicación para gestionar este programa. Y además se ha probado con bastante éxito en ratoncitos y quieren empezar a probarlo ya en humanos en el segundo semestre del 2020, como hemos dicho, con pacientes con miembros robóticos, pero quieren ampliarlo a personas que han perdido la capacidad de hablar o el oído, o cosas así. Yo ya sabía yo que iba a llegar el momento en el que cuando una persona conociera a otra, le iba a decir, ¿dónde tienes el puerto USB? Sí, sí. Que me conecte. Eso queda como muy, muy sexy, ¿eh? El puerto USB que me conecte. Ahora llaman puerto USB, pero bueno. Yo creo que cada día el ser humano va a estar más conectado a lo que nos desconecta. O sea que... Y nos desconecta un poquito la tecnología. Mientras no perdamos humanidad... Sí, ya la hemos perdido. No. Bueno, confiemos. Bueno. Oye, hablando de humanidad no la tuvieron mucho en este experimento porque abandonaron a casi 400 personas, un experimento secreto, las abandonaron a la sífilis. Bueno, esto es un hecho terrible, pero terrible y tremendo. Fue en pleno siglo XX, en la época entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el año 1932. Bueno, pues de repente un instituto de Alabama, el Instituto Tuskegee, bueno, pues lo que querían hacer era una comparación. Entonces ellos querían ver cómo afectaba la sífilis en los blancos, en los caucásicos, y cómo afectaba a los afroamericanos. Entonces, claro, resulta que tenían un impedimento, porque ¿cómo podían hacer ese tipo de analítica? Entonces, mira tú por dónde, vieron que en Oslo habían hecho un estudio en el que pues habían hecho un seguimiento de hombres blancos, todos blancos, que les habían diagnosticado la sífilis ya cuando estaba muy avanzada la enfermedad, entonces ya no tenía tratamiento y ahí habían visto un poco la evolución. Pero claro, no podían hacer la comparativa con los negros, ¿no? Con los afroamericanos. Entonces, pues claro, la otra posibilidad era hacer también una prospección de casos antiguos de personas que hubiesen padecido sífilis. Pero claro, ellos lo que querían en realidad era ver la evolución de la enfermedad, pero en personas que no hubiesen recibido ningún tipo de tratamiento. Entonces, pues, ¿qué idea se les ocurrió? Pues dijeron, pues mira, en vez de hacer una cosa retrospectiva, como hicieron en Oslo, en Europa, pues no. Nosotros vamos a hacer un estudio prospectivo y lo vamos a llevar en secreto. Entonces, ¿qué intentaron? Pues pusieron una especie de anuncio en el que pedían voluntarios, y a esos voluntarios lo que les ofrecían eran que les iban a dar pues una ayuda sanitaria, o sea, cualquier enfermedad que pudieran tener se la iban a dar. También cogían y les ayudaban a ir, les pagaban el transporte para ir al instituto a hacer esa investigación, y también les daban pues la comida o el bocadillo de turno el día que hacían la analítica. Pero claro, había trampa. La trampa era que a las personas, porque primero, antes de coger esos voluntarios y meterles en la investigación, claro, tenían que comprobar si tenían sífilis. Y una vez que comprobaban que tenían sífilis, pues lo que hacían era que les podían ayudar y tratar de cualquier enfermedad, pero nunca, nunca, nunca les daban un tratamiento para la sífilis. Les hacían ver como que les estaban dando algo para ayudarles. Ellos además en ningún momento fueron informados de que estuviesen enfermos de sífilis, ni que tampoco les estaban haciendo este tipo de investigación para ver cómo evolucionaban. Ellos pues se creían unos privilegiados porque, claro, la mayoría pues eran personas que tenían una situación familiar pues tremenda, que tenían muchos hijos, que tenían problemas económicos porque apenas ganaban para que pudieran comer. Entonces, claro, que la asistencia sanitaria, que la cobertura de desplazarse y un poco de dinerito para sus hijos les venía fenomenal. Entonces, pues bueno, que hicieran algún tipo de tratamiento con ellos o que no tuvieran muy claro qué era, pues tampoco preguntaban. Bueno, este estudio en principio iba a durar 6 meses, como mucho un año. Al final se prolongó 25 años. 25 años. Y lo que hay que decir es que la sífilis es una enfermedad lenta, es destructiva y además termina afectando el cerebro, termina dando también causando ceguera, sordera, problemas cardíacos, problemas esqueléticos, problemas cerebrales e incluso finalmente incluso puede llegar a causar la muerte. ¿Cuál era la excusa que ellos utilizaron para hacer este estudio? Pues decían que es que resulta que según indicios, los afroamericanos, una vez que evolucionaba la enfermedad, tenían más problemas cardíacos. Y en cambio, los blancos, los caucásicos, tenían más problemas de cerebro, vamos, que les afectaba más. Y con esta base, pues siguieron estudiando. ¿Por qué? Pues porque las personas que estuvieron enfermas y que participaron en este experimento, que lo que hemos dicho son 399 afroamericanos que iban controlando la analítica para ver la evolución, pues ellos no sabían bien. Entonces, claro, según algunos se prolongaba y no moría, pues seguía el estudio, seguía el experimento, y aunque hubo denuncias, pues la verdad es que los congresos, o sea, los centros sanitarios lo apoyaban y decían que no había ningún problema, que era necesario, y además que el fin justificaba los medios. ¿Por qué? Pues porque si este estudio conseguían llevarlo a cabo, toda el objetivo y todas las pruebas y todos los datos que les iban a dar, pues les iban a proporcionar un estudio fantástico para poder salvar vidas. Pero no era cierto. No era cierto para nada. Entonces, pues eso fueron un engaño constante. Les hacían unos tratamientos que les ponían una sustancia con placebo. Además, se llegó, durante todos esos años, se llegó a constatar que lo que realmente quitaba la sífilis y la curaba era la penicilina. En ningún momento estas personas fueron tratadas con penicilina. Incluso el instituto prohibió a los médicos que les administraran este tipo de tratamiento para curarles. Y durante la Segunda Guerra Mundial, con el juicio de Núremberg, ya decimos que se prolongó mucho en el tiempo, pues hubo una serie de leyes que directamente obligaban a los médicos, a los científicos, a informar a las personas que estaban siendo tratadas y que estaban siendo supuestamente voluntariamente tratadas para hacer esta investigación, pues a informarles de lo que se les estaba haciendo, el por qué se les hacía y qué era lo que les estaba pasando. Bueno, pues estas 399 personas, que muchas de ellas durante todo ese tiempo pues fueron falleciendo y teniendo unas enfermedades degenerativas terribles, no fueron realmente informadas, sino que les medio decían que les estaban tratando, pero no era cierto, no les estaban dando nada efectivo. Bueno, finalmente se clausuró. ¿Y qué fue lo que hicieron para coger y paliar su mala praxis? Pues directamente el gobierno de los Estados Unidos lo que hicieron fue coger y subvencionar a esta gente, ¿no? Darles 9 millones de dólares y una cobertura sanitaria de por vida. Pero claro, el precio que había pagado estas personas era tremendo. ¿Por qué? Pues porque como no eran tratados, ellos seguían teniendo relaciones, seguían contagiando a otras personas. Incluso sus propios hijos nacidos después de tener esta enfermedad, pues había incluso una sífilis que fueron contagiando de unos a otros congénitamente. Uh-huh. Estos niños incluso salieron con malformaciones, sus mujeres también quedaron enfermas o con las parejas que tuviesen. Y claro, las disculpas, la indemnización de esos 9 millones de dólares y las ayuda o cobertura sanitaria de por vida, pues la verdad es que no justificaba nada. ¡Qué barbaridad! Lo único bueno de todo esto, por sacar algo bueno, es que a raíz de esta barbaridad, de esta monstruosidad que cometió este instituto, es que salió un informe, que es el informe Belmont, y a raíz de este informe y como consecuencia de lo que pasó con estos afroamericanos, pues lo que hicieron fue una ley con este informe en el que pues se obligaba a que todos los médicos y a todos los científicos tuviesen unos principios éticos y unas pautas para, en todo momento, proteger los derechos de las personas que eran causa de una investigación y no pudieran hacer lo que les diera la gana con ellos sin informarles. Y esto pasó en pleno siglo XX, cuando supuestamente pues teníamos todos ya una información bastante fidedigna. Vamos, que no es ni del siglo XVIII, ni del XVII, ni de la Edad Media. Desde hace 4 días. También se hicieron una serie de investigaciones secretas con presos pobres y negros. Los de la paguita, ¿no? Que dicen algunos. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues se hicieron experimentaciones con malaria. eran enfermos de malaria, se investigaba, no se les trataba y se investigaba qué es lo que les pasaba. Negros y pobres, tienen que ser, y presos. Eso es lo que tenían que ser. Bueno, una barbaridad. Se han hecho una serie de barbaridades, una serie de estudios, y lo sabemos 30, 40, 50, 80 años después, pero posiblemente dentro de 30, 50, 80 años sabremos de investigaciones que se están haciendo ahora y que se han hecho ahora y que irán en la misma línea. En la India también han hecho muchísimas barbaridades también a la hora de hacer pruebas comillas, con medicamentos. ¿No? Sí. Pero claro, esto es terrible, denunciable y realmente monstruoso, porque lo que no puedes hacer es bárbaro y tremendo es que dure 6 meses o un año, pero estar 25 años viendo cómo una persona está sufriendo, se está degenerando cuando sabes que tienes un tratamiento para curarla y la tienes ahí para hacer un estudio que además luego los datos que sacaron no les llevó a ninguna conclusión. Sí, sí. Terrible. Como terribles son algunas de las cosas que dice un personaje que ha hablado sobre los ovnis y sobre Roswell. Hablo del presidente de los Estados Unidos, Trump. Ha hablado sobre ovnis y Roswell. Manuel Carvallal. ¿Qué ha dicho? Ay, Bruno, ay. A ver si soy capaz de transmitir esta información sin perder los papeles. Porque a mí esta chusma, esta gentuza me cabrea mucho. Hace unos días, coincidiendo con la celebración en Estados Unidos del Día del Padre, del Santo Padre, Don Junior, que es el hijo de Donald Trump, o sea, Donald Trump Junior, que tiene un canal de YouTube, como cualquier moderno. Como mandan los cánones. Como mandan los es un cánones. Influencer. Sí, como, precisamente como es un influencer y tiene influencia en la Casa Blanca, pues invito a su padre, que es el líder del mundo libre, el presidente de la principal potencia del planeta Tierra y la fantasía erótica de todo anunciante de champú, el señor Donald Trump. Y le invito a hacerle una entrevista. Y durante esa entrevista, así como quien no quiere la cosa, Donnie Jr. le pregunta al señor Don Donald, aunque tenga nombre de pato, pues es presidente de los Estados Unidos, le preguntó por el tema de los ovnis. Y el señor Trump, con muy buen criterio, le respondió, o sea, el hijo le pregunta por el tema de Roswell, ¿no? Que es un tema ya muy recurrente. Y entonces el padre le responde, no hablaré con ustedes sobre lo que sea al respecto, pero he escuchado algunas cosas muy interesantes, dice el condenado. Y entonces, Tony Jr., el hijo, le pregunta, bueno, ¿y considerarías, papi, desclasificar esa información en el futuro? A lo que el señor Donald Trump responde, bueno, tendré que pensar en ello. Claro, como diría, porque estamos en la rosa de los vientos y no voy a perder los papeles, pero como diría el gran Vázquez, ¿pero qué clase de churma es esta? ¿Esto qué es? Estos hijos de minga nos toman por el pito del sereno. Porque hace solamente unas semanas, el mismo Trump, ya en un medio de comunicación serio y formal, en una cadena norteamericana, al rebufo de todas las informaciones que se generaron con la filtración, que fue primero, de los vídeos OVNI de la Marina, que luego ya se desclasificaron, pero que ya los conocíamos cuando se desclasificaron, le preguntaron por esa información y Trump se mostró absolutamente escéptico. Respondió, sí, la gente dice que está viendo ovnis, lo creo, no particularmente. Eso lo dijo el año pasado. Claro, si realmente Trump tuviera alguna información sustancial sobre un UFO crash extraterrestre en Roswell, eso ya lo sabía el año pasado. Si el año pasado se mostró escéptico y ahora coquetea con darnos un poco de carnaza a los seguidores del tema OVNI, yo creo que no es casualidad que justo ahora haya comenzado su campaña electoral a la reelección como presidente de los Estados Unidos. Y está haciendo lo mismo que hizo en su día Hillary Clinton, por ejemplo, con Podesta, ese buen amigo de Miguel Pedrero, que durante su campaña electoral nos echaron una y otra vez el cebo de lo de los OVNIs, porque saben que es un tema que a nivel social genera atención y que hay un sector de los votantes que podrían estar interesados en apoyar una campaña que finalmente nos diese la verdad, ¿no? O sea, que a mí me cabrea mucho este tonteo de Trump con el tema. que en el fondo dice, pero no dice, porque dice, es muy interesante, es para pensarlo, quizá lo desclasifique, quizá no, pero ¿ha contado algo sobre lo que hay, sobre lo que ha visto o no? Porque en realidad no ha contado nada, ¿no? Más o menos nos ha visto, nos ha venido a decir, yo sé una cosa que tú no sabes. Exacto, sí, y sí, sí. ¿De qué color es y por qué letra empieza? Exacto. Y ahora ya, mientras llegan las elecciones, tú vete votando, que ya si eso, luego cuando gane ya te lo cuento. Desde luego que sí. Ha dicho eso, bueno, vamos a esperar. En noviembre son las elecciones en Estados Unidos, ha comenzado en de noviembre, y antes, con toda seguridad, habrá más noticias y más informaciones sobre este tema, y por supuesto os las contaremos aquí. Miguel Pedrero, te encantan los animales, te encantan las informaciones sobre animales, y seguro que te encanta esta información que nos habla sobre las conversaciones de los animales. Conversaciones en su lenguaje, pero conversaciones al fin y al cabo. Esperan, respetan tiempos, respetan absolutamente todo, incluso respetan los pensamientos del otro. Efectivamente, yo creo que a medida que pasa el tiempo y surgen nuevos estudios zoológicos, nos llevamos grandes sorpresas, aunque yo creo que cada vez ya menos sorpresas, porque al final la conclusión es que los animales son mucho más parecidos a nosotros de lo que nos habíamos pensado, porque en realidad nosotros no dejamos de ser animales, ¿no? Y en este caso, este estudio tiene que ver con la comunicación entre animales, que también se comunican de una forma menos sofisticada que nosotros, pero como digo, también se comunican y también son educados, como los seres humanos, siempre que no sean tertulianos políticos, que entonces son menos educados, pero en general cuando mantenemos una conversación con otra persona, pues tenemos cierta educación y esperamos nuestro turno en ese proceso de comunicación, es decir, nuestro interlocutor acaba de hablar y nosotros tomamos el turno de palabra y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de la misma manera lo hacen los animales. Y esta es una conclusión a la que han llegado un equipo de zoólogos de la Universidad de Nueva York que han publicado un trabajo con un título que yo creo que es muy llamativo. El título es el siguiente: hablar por turnos construyendo un puente entre la comunicación humana y animal. Y la conclusión de este estudio es que animales como aves, mamíferos o insectos tienen una tendencia natural a establecer turnos de intervención durante sus procesos de comunicación. Y es que esto de esperar el turno de intervención, como digo, es una característica fundamental de las conversaciones. Además, entre cada turno de palabra, pues hay un tiempo de espera, ¿no? Y estos científicos, este equipo de científicos, ha medido ese turno de espera, hallando la media para las diferentes especies, que yo no sé muy bien cómo lo han hecho, la verdad, ¿no? Dicen que la media de espera entre turno de intervención en una conversación entre los seres humanos es de 200 milisegundos. Los pájaros son... Yo supongo que lo han hecho con el sonido, por ejemplo, los pájaros, el piar de gente, los pájaros, los perros, el ladrido, los gatos, el maullido, lo que pasa entre uno y otro cuando son de dos animales distintos y lo que uno espera decir. Esto en el fondo nos viene a significar también que los perros, los pájaros, los gatos, cuando maullan, cuando pían, están hablando en realidad, con lo cual eso es un lenguaje que ellos claro. utilizan. No solamente son expresiones culturales, sino que es un lenguaje. Es un proceso comunicativo que es diferente al nuestro, pero también es comunicación y también es conversación, ¿no? Y como te decía, pues bueno, los científicos han llegado a medir cuál es ese tiempo de espera entre intervención durante una conversación, por ejemplo, entre los humanos, que como decía eran 200 milisegundos, los pájaros son más rápidos, el tiempo de espera media es de 50 milisegundos y también hay animales que son más lentos que los humanos. Por ejemplo, ese tiempo de espera entre los cachalotes es de 2 segundos, ¿no? Y en realidad, y viene un poco a colación de lo que tú decías antes, Bruno, la comunicación entre animales comprende diferentes formas comunicativas, como por ejemplo gruñidos, expresiones faciales, movimientos, o en el caso de ciertas criaturas marinas, incluso destellos lumínicos. Se comunican con destellos lumínicos. Y entre los animales también hay que decir que cuando esa comunicación es sonora, no tiene por qué estar vinculada a las cuerdas vocales, como sucede con los mamíferos. Porque hay animales que no tienen cuerdas vocales, pero se comunican. Por ejemplo, los insectos. Los insectos se comunican, fijaos, mediante la vibración de las alas o con el uso de ciertos órganos, órganos estridentes, que emplean para provocar sonidos y para comunicarse entre ellos. Y luego ya hay, he estado buscando estudios de este tipo sobre comunicación animal y en los últimos años hay cosas muy espectaculares, por ejemplo. Miguel, perdona, ¿y sí, los colores y los olores también lo interpretas, claro, tú como una posibilidad de comunicación? Absolutamente, y esto además es algo que se plantea en este trabajo de este grupo de científicos, que también los colores, por supuesto. Hay muchos animales que se comunican cambiando de color, ¿no? Sobre todo en lo que es la fase del apareamiento. Uh-huh. Y luego también mediante olores. Mediante olores, por ejemplo, se comunican las plantas, ¿no? Y sobre esto hay estudios francamente interesantes. Es decir, que las plantas emiten ciertas moléculas olfativas que en realidad serían un proceso comunicativo, porque digamos que esos olores varían y, por ejemplo, se sabe que por ejemplo, la planta del tomate pues emite ciertos olores para avisar al resto de sus congéneres, por ejemplo, que se acerca un depredador. O alguna de estas plantas del tomate lo que hacen incluso es atraer hacia sí misma al depredador para que ese depredador coma una determinada planta y no el resto que están a su alrededor y que luego ayudan a esa planta a través de las raíces a regenerarse, ¿no? Es decir, que bueno, el proceso de comunicación en el mundo animal es enormemente complicado. Y por ejemplo, por deciros un estudio este de hace unos años, es de un equipo de zoólogos de la Universidad de Pensilvania, y ellos comprobaron que un tipo de mono, los llamados monos verdes, realizan diferentes tipos de llamadas de advertencia dependiendo del peligro. Por ejemplo, si uno de estos monos ve una serpiente, pues realiza un determinado tipo de llamada que es escuchado por el resto de los miembros de la manada. ¿Y qué hacen? Como esa llamada significa que cerca hay una serpiente, lo que hacen es subirse a los árboles. Pero, sin embargo, si esa llamada significa que hay un depredador en las inmediaciones, lo que hacen es introducirse en la floresta para que ese depredador no les pueda dar caza. Y si el aviso quiere decir que hay un águila merodeando, pues lo que hacen estos monos verdes es apoyarse en sus patas traseras y miran hacia lo alto para intentar identificar a ese atacante. Es decir, que en ese proceso de comunicación, un miembro de la manada avisa al resto de un peligro y ellos actúan de un modo determinado, aunque no hayan visto personalmente ese peligro, ¿no? Y luego ya está la cuestión de la comunicación con delfines, que eso ya es otro mundo y es también muy apasionante, y aquí me he encontrado con muchísimos estudios e investigaciones que llegan a la conclusión de que los delfines tienen cierta capacidad de abstracción y luego comprenden las ciertas reglas gramaticales de ese proceso comunicativo, es decir, que comprenden reglas gramaticales. No quiero decir que comprendan que es un sujeto, un verbo o un predicado, sino que en ese método de comunicación que utilizan los científicos con los delfines, pues también hay ciertas reglas gramaticales que esos delfines son capaces de identificar y los científicos son capaces de dar a los delfines o de emitir hacia los delfines órdenes muy complejas, como por ejemplo que uno nade por debajo del otro o busca el aro de la derecha y llévalo al aro de la izquierda, por ejemplo. Es decir, cosas bueno, bastante complicadas. En definitiva es que los animales se comunican, dicen cosas en su idioma, en su particular forma de lenguaje, pero dicen y sobre todo respetan los tiempos, los turnos para hablar o para comunicarse. Por cierto, Mado, cuéntanos porque ¿qué es esto de los comprachicos? Ay, los comprachicos. Este es un tema durito, ¿eh? Durito porque, bueno, vosotros sabéis que yo, pues aparte de antropóloga, soy filóloga, me gusta mucho la literatura, los libros, leer, y había una cosa que a mí me traía de la cabeza y era una novela de Víctor Hugo que no sé si alguno habréis leído, que se titula El hombre que ríe. Y esa novela va de una cosa muy triste, va de comprachicos. Además, Víctor Hugo utiliza la palabra española, comprachicos o comprapequeños, lo dice así. Dice qué es lo que significa en su novela y dice que, bueno, que es una palabra española compuesta y que habla de personas que comerciaban con los niños, los compraban y los vendían, no los robaban. El robo de industrias de niños era otra industria, él decía. ¿Y qué hacían con esos niños? ¿Qué diferenciaba a los comprachicos? Pues que estos niños que ellos compraban eran para tullirlos, para deformarlos y después venderlos como monstruos para limosnearlos y sacar renta con ellos. Entonces había criadores, había pues eso, personas especialistas. Que los cogían de bebés. 3 o 4 años. Y había personas o más pequeñitos, cuando eran como masa, para deformarlos, para hacerlos engendros, con el objetivo de eso, llevarlos de feria en feria para reír, ¿no? Para que la gente se riera, los viera como bufones, se asombrara. La cuestión es que Víctor Hugo, en su novela, dice: hemos visto, bueno, imaginaros a Víctor Hugo en el siglo XIX recorriendo España con tartana, que era lo que hacía, ¿vale? Como muchos otros viajeros del siglo XIX, él decía en su novela: hemos visto en España una asociación de esa clase dirigida por el trabuquer Ramón Sellés, que duró desde 1834 hasta 1866 y durante 30 años mantuvo bajo el terror a 3 provincias, Valencia, Alicante y Murcia. ¿Vale? Él decía que bueno, que estos comprachicos eran pobres, gente pobre, tal vez inclusive él sospechaba que los jefes, los desconocidos, los que realmente tenían la pasta, ¿vale?, eran los que estaban en la sombra, los niños, los que estaban ahí haciéndose ricos con estas cosas, y que también había en Vizcaya o zonas de Galicia pues lugares donde solían reunirse. La cuestión es que esto, en los estudios de literatura y también de criminología, ha hecho correr ríos de tinta, porque claro, la gente decía, los estudios, los exégetas de estos textos literarios, esto de los comprachicos era verdad, no era verdad, se lo ha inventado Víctor Hugo. Víctor Hugo en una cena dijo que sí, pero todos los que se han acercado a estudiar este tema decían que no, ¿vale? Y entonces ahí es cuando yo empecé un poco la labor de investigación y empecé un poco a buscar si había otros precedentes literarios relativos a los comprachicos. Parece ser que en el siglo IX, Baljalt Raíz, en el libro de los avaros, ya hablaba de unos musaid, los llamaban musaid, que se dedicaban a deformar niños recién nacidos, que los cegaban, los tuyían para que la familia pudiera utilizarlos para pedir limosna. También en el siglo XVI, el valenciano Juan Luis Vives, en el libro Socorro de los Pobres, hablaba de estos pedigüeños, que él decía que yo sé de gente que los lleva hurtados y raquíticos para conmover más de los sentimientos de aquellos quienes piden limosna. En el siglo XIV, el inglés William Lowland hablaba de gente que hacía estas cosas, que les rompían el espinazo a los niños. Decían, les rompen el espinazo a los sueños desde temprana edad, ¿no? Y decía, y hay más entre los mendigos que en el resto de procesiones. ¿Por qué? Él se fijaba, ¿no? ¿Por qué será? Y su paisano Thomas Harman decía lo mismo, ¿no? Que estas cosas, estos niños que dan por ahí, los truecan y los crían con leche podrida para que vivan enfermos, leprosos, y producen monstruos con ellos, los cogen cuando todavía son pequeños y están tiernos como masa y los desfiguran. Dice que les cortaban el rostro, les torcían los miembros, hinchándoselos para que parecieran monstruos y enseñándolos como cosa de maravilla, ¿no? Les quebraban los brazos, las piernas, les sacaban los ojos a las criaturas y les hundían el pecho y les dejaban, pues eso, los llevaban por ahí por el mundo. Y la pregunta seguía siendo la misma: ¿pero existieron los comprachicos? ¿Fue España uno de los países en los que esta industria del crimen medró y sobresalió especialmente? Y pues había un criminólogo. Fíjate, había un criminólogo que escribió un artículo en Journal of Criminal Law and Criminology que no terminaba de creérselo. Incluso el antropólogo Julio Caro Baroja llegó a decir que esto, bah, que esto eran invenciones de Víctor Hugo, porque tampoco encontraba él ahí nada que pudiera decir que los comprachicos existían. Y azares de la vida, Bruno, resulta que yo soy de un pueblo que se llama Monforte de Cid, y que al lado de mi pueblo, a 3 kilómetros de mi pueblo, hay un pueblecito también que se llama Novelda. Y en ese pueblecito, tú sabes que en los pueblos hay revistas de fiestas de los moros y cristianos. Son revistas locales que cada año se publican, salen, y pues uno ahí pues habla de historias locales, de cosas folclóricas del pueblo y de la memoria histórica. Bueno, pues hay un abogado en Novelda que él había oído hablar en su pueblo, en Novelda, siempre de los selleros. Y él decía que bueno, que él llevaba toda la vida buscando a los selleros, y que los selleros resultaron en realidad que sí que existían, porque él se encontró con esta novela de Víctor Hugo, con un tal Ramón Sellés, y dijo, ¿va que son los selleros? Y se puso a investigar en los archivos históricos, y resulta que sí eran los selleros, y que sí era Ramón Sellés, y que sí vivió en esas fechas, y que sí se dedicaban a esas cosas, y que todo esto era real, y que Víctor Hugo no se inventó nada. ¿Qué historia, Amado, tan curiosa, tan llamativa, y que vamos muy justitos de tiempo. A las 3 tenemos noticias, tenemos información en Onda Cero, pero antes os contamos que la humanidad, el mundo, la Tierra, ha entrado en la edad oscura del universo. Bueno, en realidad lo que está pasando es que los varios científicos con diferentes universidades que están colaborando, lo que quieren es eso, es averiguar qué es lo que pasó antes de que se formara el universo, de que se formaran nuestras galaxias, de que se formaran las estrellas. Ellos están siguiendo la pista a una señal, y esa señal les lleva a la edad oscura. ¿Y por qué? Pues porque, claro, antes de que se formaran los planetas, las galaxias, pues el universo era, según dicen, oscuro, era cálido, era denso, estaba lleno de electrones, de fotones. Y bueno, pues eso desembocó después, tras 1 millón de años, en interacciones de todos esos elementos. ¿Y cuál era el elemento rey? Pues el hidrógeno. El hidrógeno neutro, eso, el átomo de hidrógeno sin carga general, era el absoluto protagonista y dueño del cosmos. Bueno, pues nosotros ahora, cuando hacemos ese seguimiento con telescopio, pues se hace un intento de saber qué es lo que están enviando las señales de luz, de las estrellas, de las enanas grandes, de las marrones, de las pequeñas. Esas señales, bueno, pues resulta que estos científicos, estos astrónomos, lo que quieren hacer es intentar contactar o saber dónde está una señal específica que envió el hidrógeno neutro. Si dicen que si consiguen detectar esa señal, que esa señal se envió hace 13.000 millones de años, pues se conseguirá averiguar el inicio de justo antes de cómo era el universo, cómo era esa edad oscura, de qué estaba formado. Entonces, pues eso es lo que están haciendo. Están intentando localizar esa señal, porque a día de hoy dicen que esa señal, que empezó con una longitud de onda de 21 centímetros, pues ahora se ha ido expandiendo y tiene casi 2 metros. Bueno, pues el científico Morales, que está a cargo de toda esta investigación, y todo su equipo están intentando controlar o localizar esa señal que envió el hidrógeno neutro, y si lo consiguen, pues nos dará una información totalmente nueva de saber cómo fue los orígenes del universo. Los orígenes del universo, ahora mismo ese universo está a punto, está entrando, nos acercamos a la edad oscura. Escuchamos las noticias, escuchamos la información, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos en la tertulia Zona Cero, una información más, pero en esa hora última de programa, de 3 a 4, tendremos también ecos del pasado con Laura Falcó, tendremos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano y tendremos Mujeres con Historia. Pero lo dicho, antes información y noticias. We'll be right back. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 4:30 de la madrugada. Unos minutos más para algunas informaciones, por ejemplo, lo que nos va a contar Miguel Pedrero. Miguel, sobre, podemos decirlo así, el otro Tunguska. Efectivamente, el asunto de Tunguska también es un tema muy, muy recurrente en esta tertulia y cada cierto tiempo están surgiendo noticias, pero en este caso se trata de un caso también muy similar al de Tunguska, pero que sucedió bastantes siglos antes. Y lo sabemos gracias a las investigaciones de Brent Swanser, que es un periodista y escritor que vive en Japón y que ha logrado acceder a varios documentos históricos sobre este hecho bien misterioso, que ocurrió en China en el siglo XVII, concretamente en la mañana del 30 de mayo del año 1626. ¿En China, no en Japón? No, en China. Sí. Esto ocurrió en China. El investigador vive en Japón, pero ha conseguido allí, en Japón, documentos sobre esto que ha ocurrido en China, como digo, concretamente en Beijing, el 30 de mayo del año 1626. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, ese era un día despejado, tranquilo, y de pronto surgió un ruido muy potente que asustó a la población. Acto seguido, un terremoto que sacudió la tierra y luego un destello brillante en el cielo, un sonido de explosión que se escuchó en cientos de millas a la redonda, y como consecuencia de esa explosión, varias millas fueron directamente arrasadas. Es decir, que una parte de Beijing prácticamente desapareció. Esa explosión arrasó miles de casas. Parece que los testigos vieron columnas de polvo que ascendían hacia el cielo, empezaron a llover escombros. Se estima que como resultado de esa explosión murieron aproximadamente 20.000 personas, incluido el único hijo y heredero del emperador, que también hay que tener mala suerte, porque ¿qué posibilidades hay de que seas el heredero del emperador y mueras como consecuencia de este evento, que todo parece indicar que ha sido provocado por un meteorito, ¿no? La verdad es que tienen que darse toda una serie de condiciones. La explosión, como digo, fue tan brutal que arrancó árboles por completo, los envió incluso fuera de la ciudad. Se alude a una estatua de un león de piedra de unas 3 toneladas de peso que también acabó fuera de la ciudad, y parece que la onda expansiva y los temblores fueron tan potentes que se sintieron hasta 150 kilómetros de distancia de Beijing. E incluso esa explosión llegó a provocar muertes a decenas de kilómetros de distancia del epicentro. Un suceso que se parece mucho, indiscutiblemente, al que ocurrió en Tunguska a principios del siglo XX, pero eso, muy parecido, con los mismos efectos, ya ocurrió hace mucho tiempo, en este caso, en el otro Tunguska, que es en China, en Beijing, cerca de lo que hoy es la capital de China. Sí. Miguel Pedrero, rápidamente. Sí, bueno. Rápidamente, la conclusión es que eso sucedió a comienzos del siglo XX, que sucedió antes y que puede suceder después. Sí, y que sobre todo las conclusiones son que este evento muy probablemente estuvo provocado por un meteorito que explotó en el aire, igual que sucedió en el caso de Tunguska. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero. Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima. Con Mado Martínez, un abrazo. Mado. Buenas noches. Manuel Carballal, un abrazo. Gracias. Besitos a los tres. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. En aquella casa todo comenzó a volar. Era como si alguien que nadie veía moviera absolutamente todo y lanzara absolutamente todo. Después, cuando se investigó, se descubrió que esa casa estaba construida sobre un cementerio. ¿Es esa la explicación a aquellos hechos extraños? Y eso solo es la punta del iceberg de los que vamos a comentar esta noche aquí. Ha ocurrido en Chile, ocurren y suceden a diario en Chile. Nos vamos a ir hasta ese país y lo vamos a hacer aquí en esta sección en La Rosa de los Vientos, en Ecos del Pasado, por supuesto, con Laura Falcó. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta Chile, el país del que vamos a hablar ahora. Hay muchos casos, yo creo que hay misterio prácticamente en todos los puntos cardinales. ¿Hay algún país del mundo en donde no haya casos extraños? Vamos, no lo sé, pero supongo que no. O sea, yo creo que estos casos ocurren pues en todos lados. Y evidentemente, pues lo que hacemos tú y yo es de vez en cuando pues recorrer un poco el mundo y ver qué ocurre en diferentes estados. Y nuevamente, si no idénticos, pues en todos sitios, pues en habas, que suele decir. Hay un denominador común. El caso que he comentado al comienzo es un extracto de lo ocurrido en Kutun. Dicen que puede ser el caso más emblemático del país. Es un caso curioso. Se registró, hablamos de febrero de 1976, en Kutun, que está cerca de Las Rojas, en el Valle del Qui. Y una familia empezó siendo víctima de fenómenos inexplicables. Como suele ocurrir en la mayoría de estos casos, la cosa empezó pues más o menos suave, hasta que una noche empezaron a volar todos los objetos de una punta a otra de la casa sin explicación. Y hablamos no de un objeto pequeño, hablamos de mesas, sillas, lámparas, absolutamente de todo. Pero lo más curioso, y lo que además está acreditado por la prensa de la época, es que también volaron trozos de huesos humanos incandescentes que por lo visto atravesaban paredes y techos y eran arrojados desde el exterior, o sea, algo totalmente inverosímil. Yo creo que nunca había oído un caso con esta cosa tan particular, ¿no? O sea, huesos volando, o sea, una cosa rarísima. Es como un aporte, pero un grado más, ¿no? Efectivamente. O sea, hay objetos, pero casos de objetos que aparecen y que vuelan dentro de unas casas, los hay, pero este es todavía más extraño por el hecho de que no sé si circunscribía a la casa en concreto, al espacio físico, sino que los huesos venían desde fuera. Claro, lo que comentan es que probablemente eso tenga que ver con que la vivienda está al lado de un cementerio indígena y que ya en su momento, pues evidentemente los indígenas no querían que se construyera nada cerca o encima de su cementerio. En cualquier caso, los profesionales que estuvieron estudiando el asunto intentaron demostrar que esto se debía a algún tipo de fuerza electromagnética o algo más físico que no fantasmal. Sin embargo, por ejemplo, lo de los huesos era inexplicable absolutamente, ¿no? El caso es que finalmente la familia no le quedó más opción que mudarse, aunque corría el rumor de que probablemente antes de irse hicieron algún tipo de excavación y encontraron algún tipo de tesoro oculto en la finca, a saber. La casa del caso de Kutun, dicen que es el más conocido, el más emblemático de Chile, pero no es ni mucho menos el único. Bueno, hay uno en una de las casas más singulares y espectaculares del país. Es un caso que sucede en Ñuñoa. Es un caso, como decimos, espectacular, porque la casa también lo es. Bueno, la casa decorada de tres plantas con una cúpula espectacular en la parte superior. Una casa bellísima, pero una casa en donde ocurren también, han ocurrido en muchos años, en muchas décadas, fenómenos extraños. Una casa que, por desgracia, sobre el 2005 se quemó y la tuvieron que tirar abajo y reconstruir completamente lo que había en aquella esquina. Pero, como bien dices, era una casa que tenía fama de ser preciosa, original, diferente, eso sí, muy cara de mantener. Por eso mismo, cuando en 1997 murió su última moradora, nadie de la familia quiso habitarla porque sabían perfectamente que rehabilitar esa casa iba a costar muchísimo. Su última moradora fue Elvira Suárez Mújica y falleció ese mismo año. El caso es que la historia se remonta a 1900 a un adinerado agricultor, Crepúsculo Mújica, que mandó edificar el palacete para uso familiar. Empezó con una obra impresionante y que al final tuvo que reducir a, no está mal tampoco, 1500 metros cuadrados. No está nada mal. Ni tú ni yo habitualmente utilizamos tantos metros, ¿verdad? No. Uno poquito menos. Exacto. Jolines. Bueno. Que eso de, y eso que estoy reducción, quitándole imagínate metros a mi casa y lo dejo en eso, es una cosa, claro, pero bueno. Sí. No, pero te digo, encima, o sea, se supone que redujo porque no le llegaba el presupuesto. Si no llega a reducir, no sé qué es lo que construye, pero bueno. Le llega a llegar, Bueno, y en sí, vez de una casa tiene una ciudad, ¿no? Exacto. Bueno, en cualquier caso, en 1912 muere este señor sin llegar a habitar el palacio que había construido. Solo en 1914 lo habita su viuda, Virginia Valenzuela, y sus tres hijos, Octavio, Oscar y Osvaldo. De hecho, bueno, el linaje de la familia fue continuando hasta, como hemos dicho, 1997, en que muere Elvira Urzúa, que es la última propietaria. Dicen que este edificio permaneció mucho tiempo deshabitado, pero que todos los vecinos decían que estaba maldito y que estaba embrujado. De hecho, muchos comentaban que se veían sombras, luces por las noches. Fíjate si es que uno de los escritores, un periodista local, escribió en uno de sus diarios que seguramente la historia que acarreaba la casa es que uno de los antiguos moradores se había enamorado de la criada y la esposa, conociendo la historia, decidió envenenarla. Y dicen que desde entonces esa joven va vagando por todas las habitaciones, 30 nada más y nada menos, por si te aburres, o sea, una para cada día del mes, por sí, durmiendo cada noche en una habitación distinta. Bueno, pues esta señora, este fantasma se recorre las 30 habitaciones sentándose incluso a los pies de la cama, intentando contar cuál ha sido su desgracia. Como te decía, tiene noches para recorrer toda la casa. Sí, es una historia que en el fondo es preciosa, pero para contarla, no para vivirla. No, está claro. Bueno, el caso es que el 2 de agosto de 2005 esta casa, como digo, llevaba tiempo abandonada y la casa empieza a arder y no se entiende cómo, porque nadie vivía dentro, no había nada que pudiera incendiarse. Sin embargo, la casa queda totalmente destruida. Más de 150 hombres intentaron aplacar el fuego sin éxito alguno. El caso es que cuando estaba quemándose, dicen los bomberos y gente que estaba mirando, que cuando estaban los bomberos pues agitando las mangueras, tirando agua a la cúpula, se pudo ver en la pared dibujadas en la muralla como tres cruces, una cosa curiosísima. Bueno, el caso es que una vez quemada la casa, como te puedes imaginar, hubo que vender el terreno por un precio que evidentemente nada tenía que ver con el precio al que podían haber vendido esa preciosa casa. Y en 2011 empiezan a reconstruir un edificio moderno que es un centro comercial. Sin embargo, como ocurre en muchos de estos casos, el que la casa se destruya no significa que se vaya lo que hay en el lugar, porque igual no está anclado a la casa, igual está anclado a la finca. Y en este caso los albañiles que reformaron el lugar dicen que las ánimas siguen ahí. Dicen que uno de ellos, por ejemplo, que se quedó una noche trabajando en el segundo piso y que notó incluso cómo lo empujaban, pero que ahí no había nadie. Otros compañeros cuentan historias parecidas. Y de hecho, algunos de los autores locales y de los escritores locales interesados en el tema de las casas embrujadas comentan que construya lo que construyan, difícilmente van a sacar al fantasma o los fantasmas que puedan residir ahí. El siguiente de los casos ocurre en una de las ciudades más importantes del país, La Serena, y tiene que ver con el hecho de que las cámaras de seguridad captaron en este caso unos fenómenos luminosos extraños. Hablamos del año 2010, como dices, ocurrió pues en La Serena, en un edificio que se llama La Recova, y el caso es que, bueno, es un edificio que por las noches no hay nadie, que están las cámaras de seguridad y simplemente pues los guardias que pues se van intercambiando los turnos. El caso es que sobre las 6:50 de uno de estos días, Iván Araya, que es el nombre del implicado, llegó al turno que empezaba a las 7. El caso es que cuando estaba a punto de entrar, su compañero ve por la cámara algo muy extraño y le avisa, le dice, oye, tienes al lado tuyo, enganchado a ti, una luz muy rara. El caso es que él no la ve, no ve nada, ¿no? Extraño. Sube la cámara, ven ambos esa luz extraña en ese punto, vuelven a bajar. Y bueno, de hecho hay cinta grabada donde se ve esa luz que pulula en esa zona al lado de ellos, pero cuando están ellos ahí no ven nada y sin embargo solo es a través de las cámaras que ven esta especie de bola de fuego que parece rodearles. Una cosa también extrañísima que no tiene explicación alguna. Es que además en Chile han ocurrido, hemos comentado algunos casos, pero la verdad es que la tradición que existe en Chile sobre este tipo de fenómenos, sobre este tipo de misterios y de enigmas, es muy grande. Se habla incluso de la existencia de seres extraños como el escamado, que forma parte del acervo popular totalmente, pero que nos indica muy a las claras que ya existen en la sociedad ese tipo de creencias. Sería un poco como un símil a lo que es el monstruo del lago Ness, ¿no? Uh-huh. O bueno, actualmente podríamos compararlo con el cocodrilo que tenemos suelto nadando por el río, ¿no? Pero sí, vamos, en Valladolid, en este caso, exacto. Pero en este caso hablamos del escamado. ¿Qué es el escamado? Pues una misteriosa criatura humanoide y anfibia, una mezcla, que dicen que habita en el estrecho de Magallanes. De hecho, hay un barco muy conocido y su capitán aún más, hablamos del Escamparías y el piloto Pardo, que es un célebre y conocido capitán de navío de Chile, pues dicen que en una de estas veces, en 1952, este bicho, este ser extraño, saltó dentro del barco dando un susto de muerte a la tripulación. La leyenda cuenta que lo capturaron y otras leyendas dicen que no, que el bicho volvió al mar. En cualquier caso, nadie sabe ni nadie ha vuelto a saber qué ha sido de este especie de animal, criatura humanoide, que según la leyenda continúa pululando pues por la zona. Así que ya saben, igual que con el lago Ness, te puede aparecer este señor, no es un señor, bueno, es una criatura extraña nadando pues por sus aguas. Una criatura extraña, desconocida, mitad anfibia, mitad humanoide, pero es que también hay la creencia en la existencia de algo parecido a una ciudad perdida, una ciudad fantasmal, la ciudad de los Césares. Efectivamente, hablamos de principios del siglo XVI y ahí surge la creencia de que existe esta ciudad perdida poblada por gente blanca y teóricamente una ciudad repleta de riquezas. Según cuentan algunos portales chilenos, las primeras noticias sobre este lugar fueron aportadas por los soldados españoles en el 1526, pero el mito realmente se gestó gracias a los supervivientes de un naufragio de una expedición que hubo en el estrecho de Magallanes en 1540. Según cuenta la historia, al llegar a tierra firme, estos hombres fundaron una ciudad en el interior de la Patagonia y esa ciudad es la que se conoce como la ciudad de los Césares. De hecho, varias misiones viajaron durante el siglo XVII y XVIII buscando ese lugar. Y no solo españoles, también ingleses, holandeses, incluso he leído en algún sitio que probablemente incluso hasta los alemanes, los nazis, se interesaron por semejante ciudad. De hecho, la creencia popular dice que esta ciudad está rodeada de niebla, que es impenetrable, que pasa oculta la mirada del viajero y que solamente se abre a la vista de aquellos que deben entrar. Hasta hoy no ha sido encontrada, como nos podemos imaginarlo, o si alguien la ha encontrado, desde luego no lo ha comunicado, no lo ha hecho público. Y también los nazis buscaron esta ciudad, lo cuentas en tu libro, no de este caso, sino de otras reliquias y otros misterios. Los nazis han buscado mucho el misterio, en esta ocasión las reliquias, o por ejemplo la lanza de Longinos, ¿no? Sí, desde luego los nazis fueron especialistas en buscar todo tipo de objetos y de lugares y de cosas extrañas, entre ellos la lanza, que evidentemente es la protagonista de La maldición de la lanza sagrada, que es mi última novela. La maldición de la lanza de Longinos, de la lanza sagrada, la maldición de la lanza sagrada, que se encuentra en la esfera, es tu último libro, tu último trabajo, y que profundiza en esas creencias esotéricas de los nazis en esa búsqueda en concreto de la lanza de Longinos, que parece que les iba a dar mucha fuerza y mucho poder. Bueno, pues toda esa historia apasionante sobre uno de los momentos más importantes del siglo XX, se encuentra en esta novela, en este libro, que acabas de sacar y que va como de viento, bueno, va fenomenal, ¿no? La verdad es que sí, hemos reeditado a los dos días de salir y parece que, bueno, que el libro está funcionando bien y sobre todo lo más importante para mí no es tanto que venda mucho, sino que guste. O sea, yo creo que cualquier escritor escribe pensando en que la gente disfrute con lo que ha escrito, no tanto en un tema económico como en un tema realmente de pasión por las letras, ¿no? Y precisamente vamos a hablar de un caso más, el caso de la Celeste. ¿Qué pasó? Pues mira, hablamos en este caso de un conocido internado de mujeres en La Serena también, en el mismo lugar. Y es que son varias las generaciones de estudiantes que han relatado historias realmente fantásticas, sobre todo sobre la aparición de una niña. Y es que, por ejemplo, hay el caso de una testigo, una joven estudiante, que se atrevió a contar la historia y decía que todo ocurrió en 1997. Dice que ella estaba con el resto de compañeras, de niñas, en total unas 300, que era ya el momento de irse a acostar y que ella iba pues con un tazón de té en la mano dirigiéndose a su habitación. Se adelantó un poco al resto cuando de pronto miró hacia una escalera que había en el lateral, que no solían utilizar porque además era una, subía como un altillo que era la lavandería, y la lavandería hacía tiempo que no se utilizaba. Así que inconscientemente alzó la vista y cuando miró, vio en esa escalera a una niña pequeña, transparente, con pijama largo y mirando hacia el suelo. Tenía el pelo también larguísimo y los ojos medio ocultos entre la cabellera. De repente desapareció ante sus ojos. Como te puedes imaginar, el tazón se fue a parar al suelo y se pegó un susto de muerte. El caso es cuando llegaron el resto de niñas, acompañadas de la interna que las custodiaba, ella explicó la historia y fue la interna la que le dijo que no era la primera ni la última vez que se había oído hablar de esa niña. Por lo visto, esta niña la denominaban la Celeste. Hacía muchos años que las internas hablaban de historias sobre esta niña, y la historia lo que cuenta es que esta niña había quedado embarazada, era una interna más, una niña más del internado, se quedó embarazada y para ocultarlo decidió abortar justo en la lavandería. Por eso se supone que la lavandería dejó de usarse y pasó a ser un lugar non grato, porque probablemente pues, se manifestaba ahí el fantasma de la niña continuamente. Pero también, aparte de eso, también ese mismo internado tenía rumores, como por ejemplo, un caso de posesión. Primero pensaban que era simplemente pues un rumor entre las alumnas, esas típicas tonterías adolescentes, pero el susto se lo llevaron cuando un buen día llegó al lugar un cura con la intención de bendecir el sector y además de interesarse por alguna, especialmente por alguna de las niñas, lo cual hizo inquietar al resto de alumnas pensando que realmente la posible historia de una posesión pues tomaba mayor credibilidad. El caso de la Celeste, una niña, la protagonista, ¿cuántas historias nos has contado? Muchísimas que tienen que ver con niños, con niñas. Parece como que la edad adulta quita algo a las personas, tanto a nivel de percepción como a nivel de protagonización de estos hechos. Pero parece que ahí tiene mucho que ver estos fenómenos con los niños, ¿no? Bueno, yo siempre digo que los niños primero es lo que da más miedo, porque quizás tiene esa parte de inocencia, ¿no? Y genera esa inquietud, pero aparte también hay que tener claro que los niños cuando se van son quizás los seres más indefensos, los que menos entienden que quizás ya no están vivos, los que es más fácil que posiblemente no transiten de forma correcta. No es extraño, sobre todo en lugares pues como internados o donde ha habido pues tragedias o situaciones crueles con la infancia, que puedan quedar niños pues aquí anclados a este mundo. Nuevos tiempos y nuevos viajes los que estáis preparando, ¿no? Efectivamente, en este caso estamos planteando 3 viajes, evidentemente con una cifra de viajeros mucho más reducida, por eso mismo planteamos 3 alternativas. Claro, hay que adaptarse primera, a los tiempos en los que estamos, pero no frenar si vosotros no lo hacéis, ¿no? Claro, normalmente en estos viajes solemos ir 45 o incluso hemos llegado en algún viaje que hacía las 50 personas, ahora es impensable, con lo cual hemos establecido un tope de 25, incluyendo los guías. Y el primer viaje será del 2 al 11 de agosto, nos iremos de guías Lorenzo Fernández Bueno y servidora, y nuestra idea es recorrer Transilvania y Bucovina, un viaje de 10 días para no olvidar, porque es una zona de verdad preciosa. Yo sea la segunda vez que vaya un viaje a este destino, y he de decir que me quedé auténticamente enamorada. Esta vez entraremos en el bosque de Oyabaquiu, es un bosque conocido como el Triángulo de las Bermudas europeo. Visitaremos el castillo de Uneodoara. Los nombres se las traen. Yo, como siempre, además, tengo una especialidad en hacer como trabalenguas yo solita con los nombres. Y bueno, y descubriremos los misterios de las gargantas de Vicat, recorreremos Bistrita, el Paso de Borgo, haremos toda la ruta de la novela de Conde Drácula y, además, viviremos una aventura en 4x4 por los Cárpatos transilvanos. Pero esas mismas fechas, un día menos, de todas maneras, del 2 al 10 de agosto, nuestro compañero Josep Guijarro se irá de guía a otro destino, a Tenerife y La Gomera. Porque mucha gente desconoce que tanto en Tenerife como en La Gomera hay muchísimos lugares con tradición chamánica y con fenómenos ovnis que vale la pena explorar. Allí, de su mano y de la mano de un guía local, gran conocedor también de la zona, descubrirán pues desde una alerta ovni una de las noches hasta recorrerán pues aquellos lugares que tienen tradición chamánica y donde han ocurrido hechos curiosos en la isla. Y para acabar, en la segunda quincena, para aquellos que la primera quincena no puedan coger vacaciones, en la segunda quincena del 16 al 23 de agosto, en este caso hablamos de 8 días, con Lorenzo Fernández habrá un segundo Transilvania un poco más corto, para aquellos que se hayan quedado ganas del primero o ya no queden plazas en el primero, que por cierto, he de avisar que quedan muy poquitas plazas. La gente, o sea, tiene que ganas de viajar y de salir, ¿no? Claro, claro, yo creo que me parece el viernes quedaban 5 plazas, así que, bueno, el primer viaje está casi lleno. Así que ánimos. Pero vais dos veces a Rumanía, Transilvania, pues la gente tiene esa opción. Se puede apuntar en el segundo. Claro. El segundo es un poco más corto el viaje, pero en cualquier caso es igual de bonito. Claro. Y para aquellos, pues una, que quieran gastar un poco menos, y dos, que les vaya mejor la segunda quincena, pues ya saben. En ese segundo viaje irá solamente Lorenzo, porque, bueno, por cuestiones nuestras no podemos ir los dos, pero vamos, que en cualquiera de los 3 viajes seguro que la gente se lo va a pasar muy bien. Rumanía y Canarias, los destinos en Destinos de Misterio para este verano. Quien quiera más información, ¿a dónde puedo acudir? Pues viajesprisma.com o espaciomisterio.com. En cualquiera de los lugares tiene toda la información que quiera sobre los viajes y puede adquirirlos ahí mismo. Viajesprisma.com, ahí está toda la información, y toda la información también en Espacio Misterio, donde hay muchas cosas y mucha información de estos temas, por cierto, ¿no? Sí. Por cierto, anunciar una cosa más. Sí. A partir del viernes, Espacio Misterio cuenta con una versión premium donde habrá todo tipo de grabaciones, filmaciones, contenidos adicionales para aquellos que quieran suscribirse. Así que ya lo sabéis. Pues espaciomisterio.com va a tener muchas más informaciones, muchos más datos, muchas más referencias del mundo del misterio y además una sección de premium. Por cierto, el próximo jueves por la noche, aquí en Onda Cero, a 1:30 de la madrugada, se abren las puertas del Colegio Invisible y ahí estás tú junto a Lorenzo Fernández para contar algo sobre el mundo de los enigmas. ¿A qué nos invitéis a conocer esta semana? Pues vamos a hablar de guerra psíquica, de ese periodo fascinante después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, donde los psíquicos tomaron una relevancia increíble y donde Rusia y Estados Unidos se debatían por ver quién encontraba a la persona con poderes paranormales que pudiera hacerles ganar una diferencia bélica. En el Colegio Invisible, en Onda Cero, el próximo jueves por la noche. Laura Falcó Lara estará con nosotros también aquí en La Rosa de los Vientos el próximo domingo por la noche en Los Ecos del Pasado. Laura, hasta entonces. Buenas noches, Bruno. Y atención a la historia de la protagonista de Mujeres con Historia en el relato de Silvia Casasola. Ella se llama Harriet Tubman. Salvó de la esclavitud, del esclavismo, a cientos de personas. Una historia fascinante que la conocemos aquí en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. El racismo contra los negros, su estigma, lleva siglos anidando en el corazón de muchos blancos. El analfabetismo evolucionista de los racistas no les permite admitir que los humanos, todos los humanos, procedemos de África y necesitan sentirse superiores a costa de maltratar, vejar y, si es necesario, matar a los negros. En pleno siglo XIX, antes de que estallara la guerra civil en Estados Unidos, una mujer pequeña, nacida esclava, huyó y se enfrentó a los cazadores de esclavos, salvando a más de 300 personas de una tortura continua. Hoy vamos a conocer quién fue la Moisés de los esclavos negros. Roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. Como afirma Spike Lee, la fundación de los Estados Unidos se debe en gran medida a la sangre derramada por los esclavos negros del sur. Personas libres en sus países africanos que fueron secuestradas para trabajar como mano de obra sin ningún derecho, sin libertad, como si fueran una propiedad con la que podías hacer lo que quisieras: violar, pegar, dar latigazos, torturar o matar. escoria a la que había que enseñar a obedecer. Los dueños de los esclavos no ponían ningún reparo en que se casaran entre ellos, al revés, así tenían más mano de obra y encima podían venderlos y sacar más rendimiento. Esa constante tortura psíquica y física, pasada mucha factura, en cuanto comenzaron los primeros grupos abolicionistas a intentar acabar con la esclavitud, denunciando la terrible situación en la que vivían estas personas, los sureños esclavistas fueron más violentos y crueles. Esa era su respuesta, incluso matar al esclavo que se atrevía a huir. En ese ambiente hostil de peligro continuo, nació en 1820 nuestra protagonista de hoy en una plantación en Dorchester, Maryland, que pertenecía a la familia Brodes. Sus padres eran esclavos y, por tanto, todos los hijos nacidos de esclavos pertenecían al dueño que había comprado a los padres. Araminta Rose, Araminta significa menta, tuvo que trabajar desde los 5 años de edad, ayudando con los animales o cuidando de bebés para que no lloraran. Sus dueños la prestaban como esclava a otras familias y con 6 años comenzó a recibir las primeras palizas. Su culpa, que el bebé que cuidaba se despertara. Ella tenía que mantener al niño dormido y callado para no ser golpeada. Menta contó que una vez fue flagelada hasta 5 veces antes del desayuno. Cicatrices que, por supuesto, le dejaron marcas de por vida. Un día, mientras recogía suministros en una tienda, encontró a un esclavo que se había refugiado en el almacén, intentando huir de los abusos y palizas continuados de sus dueños. La fatalidad quiso que los cazadores de esclavos la encontraran mientras ella recogía los suministros. El esclavo intentó huir y uno de los cazadores le lanzó un objeto pesado para inmovilizarle, con tan mala fortuna que impactó contra la cabeza de Araminta. La niña, de apenas 12 años, quedó en el suelo desmayada con la cabeza ensangrentada y cuando despertó, volvió aturdida a su casa sin que en ningún momento la visitara ningún médico. A consecuencia del terrible golpe, la niña tuvo migrañas, mareos y ataques de por vida. Dicen que posiblemente le causó epilepsia y también insomnio y visiones. Ese golpe en la cabeza terminaría convirtiéndose en un canal de comunicación con Dios cuando la futura Harriet se fue haciendo más religiosa, pero no adelantemos acontecimientos. To the river Jordan, where John baptized 3, where I walked the devil in hell. La familia con la familia Brothers era muy dura. Tanto sus hermanos como sus padres o ella misma podían ser vendidos en cualquier momento. Y la separación de la familia era una de las bazas que usaban los dueños para presionarles, exigiéndoles más productividad y obediencia. Ese fatídico día llegó cuando su dueño falleció y la viuda decidió vender a varios de sus esclavos, entre ellos varios miembros de la familia de Harriet. Por entonces Araminta estaba casada con un negro libre llamado John Tutman desde 1844, momento que aprovechó para cambiar su nombre por el de su madre, llamándose desde ese instante Harriet. Harriet Tubman. Harriet no quería tener hijos porque sabía que aunque su esposo era libre, ella seguía siendo esclava y por tanto sus hijos también lo serían. Por ese motivo, comenzó a preparar su huida. Conocía las terribles consecuencias que podría acarrearle, pero ser libre, tener libertad de movimientos, era lo que había estado soñando toda su vida, lo que había estado deseando, y era el momento de intentarlo. El 17 de septiembre de 1849, Harriet huyó con dos de sus hermanos. La venta ya estaba realizada y la viuda de Brothers, pues no les echó en falta hasta que el nuevo propietario les reclamó. Uno de sus hermanos se arrepintió, pues tenía miedo de las represalias que le podía acarrear a su mujer y a su bebé recién nacido, y decidió volver, obligando a sus hermanos a hacer lo mismo. Pero Harriet volvió a intentarlo, y esta vez sola. Para su nueva huida utilizó el ferrocarril subterráneo, una red de túneles conocida por algunos abolicionistas, negros libres y activistas cristianos, que ya habían ayudado a otros esclavos a huir. Entre estos religiosos estaba la Sociedad Religiosa de los Amigos, los conocidos como cuáqueros cristianos, que ayudaban a los negros a ser libres. El viaje de Harriet hacia su ansiada libertad fue largo y duro, casi 145 kilómetros hechos a pie. Un recorrido que podría durar de 5 días a 3 semanas dependiendo del peligro o la estación termal del momento. Harriet decidió hacerlo de noche, guiada por la única luz de la estrella polar, su única referencia para no perderse y huir de los posibles cazadores de esclavos. En el trayecto, si tenía suerte, se refugiaba con abolicionistas o simpatizantes que se arriesgaban a ser detenidos por ayudar a los negros huidos. Por fin, tras sortear pantanos y bosques, llegó a Pensilvania, un estado donde los negros eran libres. Cuando supe que había atravesado la frontera, miré mis manos para comprobar si seguía siendo la misma persona. El sol con sus rayos dorados atravesaba los árboles y caía sobre los campos, y yo sentí que estaba en el cielo. Harriet era una mujer muy creyente que tenía largas conversaciones con Dios, a quien le pedía ayuda. Y este, según ella, le contestaba. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. En Pensilvania, Harriet entró en contacto con la red del ferrocarril subterráneo, personas blancas y negras que ayudaban a huir a los esclavos de Nueva York, a Nueva Inglaterra o Canadá. Cuando las cosas se pusieron mucho más complicadas, fue cuando surgieron ciertas leyes en el norte de Estados Unidos, el Acta de Esclavos Fugitivos de 1850. Ese acta obligaba a los comisionistas locales a devolver a los fugitivos a sus dueños. También se penalizaba, como hemos dicho, a aquellos que ayudaban a los esclavos. De nuevo, la persecución. De nuevo, el peligro. Por eso muchos decidieron ir a Canadá, donde las leyes eran mucho más laxas. ¿Y qué fue lo que hizo Harriet? Pues Harriet, en vez de pensar en ella, decidió que debía ayudar a sus seres queridos a obtener la ansiada libertad, y volvió, jugándose la vida, a Dorchester, a Maryland, donde podía ser reconocida por sus antiguos jefes o incluso delatada. Lo primero que hizo al llegar fue buscar a su esposo, pero este se había casado con otra mujer y dijo que no, que él se quedaba allí, que no quería acompañarla. Después se puso en contacto con su familia. Poco a poco se fue llevando a sus hermanos junto a esposas e hijos. A veces les acompañaban otros esclavos valientes que estaban dispuestos a intentarlo. A los últimos que rescató fue a sus padres, ya libres, pero con ciertos problemas, y a una niña llamada Margaret, que según la leyenda podría ser su hija, aunque en todo momento ella dijo que era su sobrina. Sin embargo, el parecido era tan asombroso que sembró la duda. Durante 11 largos años, Harriet estuvo viajando una y otra vez, poniendo en peligro su vida, rescatando a esclavos, enseñándoles la ruta segura de huida. Su modus operandi era contactar con los esclavos que estaban dispuestos a huir, y se disfrazaba con un gorro y varias capas de ropa, haciéndose pasar por una buhonera que vendía pollos, o hacía que leía para ocultar su rostro de algún conocido poco fiable, cuando en realidad era analfabeta, no sabía leer. Ella se buscaba las mañas, evitando encontronazos con peligro. Sus viajes al sur los realizaba en invierno, cuando la gente se guarecía del frío en sus casas. El día de huida siempre era en sábado. Los esclavos descansaban en domingo y cuando los propietarios notaban su ausencia, estos ya estaban lejos de sus garras. Harriet creía que Dios la protegía. Desde el terrible golpe en la cabeza, de vez en cuando tenía visiones y sueños. Ella creía que Dios le hablaba a través de esas visiones. Eran sus sueños proféticos. No sabemos si realmente tenía hilo directo con Dios, pero lo cierto es que nunca fue detenida, nunca fue descubierta y nunca perdió ni a uno solo de los esclavos que ayudó a huir. Eso sí, llevaba un revólver, primero para protegerse del posible ataque de animales, también del posible encontronazo con los cazadores de esclavos, pero también le daba otro uso. Si algún esclavo se arrepentía y deseaba volver, ella no se lo permitía y le amenazaba con matarle. Debía hablar muy en serio porque nadie se arriesgó a llevarle la contraria. Además, si lo hubiese permitido, toda la red podría haber corrido peligro si el esclavo arrepentido hablaba. Por eso, no podía correr un riesgo tan grande. Harriet comenzó a ser llamada por los esclavos a los que ayudaba, Moisés, porque, igual que Moisés salvó a los judíos, ella salvaba a los negros. En ese tiempo, Harriet conoció a un cabecilla abolicionista llamado John Brown. Brown quería abolir la esclavitud, ejerciendo la violencia si era necesario, y formó un ejército de esclavos libres para luchar contra los blancos esclavistas. Harriet no estaba de acuerdo con el uso de la violencia, pero apoyó la estrategia y objetivo de Brown, ayudándole en el operativo de movimiento de sus tropas. Ella conocía el terreno y también cómo moverse sin ser visto para acoger al enemigo por sorpresa. Finalmente, Brown fue detenido y colgado, convirtiéndose en uno de los primeros mártires por la causa del abolicionismo. Según Harriet, Brown hizo más por la causa muriendo que 100 hombres viviendo. En 1861 estalló la definitiva guerra civil entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Uno de los motivos principales fue la abolición de la esclavitud en el sur. Harriet no estaba dispuesta a ver el acontecimiento definitivo de liberar a su pueblo desde la barrera y participó activamente. Primero como enfermera atendiendo a los soldados con hierbas para no enfermar de disentería, ayudando también a los fugitivos a los que daba refugio en una pequeña tierra que había comprado y finalmente dando logística a los militares de la Unión como teadora y formando exploradores. Ella conocía el terreno como su propia mano. Uno de los momentos más felices de su vida fue cuando Lincoln proclamó la emancipación en enero de 1863. 3,5 millones de esclavos del sur fueron, a partir de ese instante, personas libres. Pero el momento más álgido, el momento más importante durante el conflicto, fue cuando Harriet Tubman se convirtió en la primera mujer en dirigir un asalto, la operación Comanche River. La mañana del 2 de junio de 1863, Tubman guió tres barcos de vapor a través de las aguas confederadas que estaban llenas de trampas con minas. Cuando desembarcaron los hombres sin ningún contratiempo, se atacó las infraestructuras confederadas y se incautó comida y provisiones. La victoria final llegó cuando los barcos hicieron sonar las sirenas y los esclavos salieron de sus escondites, seguros de que ya no había peligro. Por fin, habían sido liberados. Algunos propietarios intentaron contenerles disparando o amenazando con el látigo, pero los esclavos ya eran hombres y mujeres libres. Más de 700 esclavos fueron rescatados en la operación de Cobanji River. Harriet estaba henchida de felicidad. El esperado momento era por fin una realidad. Además, los periódicos contaron el heroico asalto relatando su hazaña con sus propias palabras. Primero vimos el rayo, que eran las pistolas, y luego escuchamos el trueno, que eran los cañones, y luego escuchamos la lluvia caer, que eran gotas de sangre cayendo. Y cuando fuimos a recoger los campos, eran hombres muertos lo que cosechamos. Harriet creía que por fin ya había acabado todo, pero estaba muy equivocada. En el tren, mientras regresaba a su propiedad de Auburn, en Nueva York, tras finalizar la guerra, sufrió un episodio racista que le devolvió a la realidad. El revisor le pidió que se fuera al vagón de fumadores con los otros pasajeros negros. Entonces, ella se negó. Y en el forcejeo físico, el revisor, con la ayuda de dos hombres blancos, la rompieron un brazo y la arrojaron al vagón de los fumadores. Mientras tanto, otros blancos la insultaban y los blanquitos peores pidieron que la tiraran del tren. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. En Auburn, Harriet malvivió sus últimos años de vida ayudando siempre a su familia y a la gente que tenía menos que ella. Pero el amor llamó de nuevo a su puerta. Un veterano de la Guerra Civil llamado Nelson Davis, inquilino suyo que comenzó trabajando en Auburn como albañil, le propuso matrimonio, pese a que ella era 22 años mayor. Ambos se casaron el 18 de marzo de 1869 y en 1874 adoptaron una niña llamada Gertie. Aunque movió los papeles para recibir una pensión por los servicios prestados durante la Guerra Civil, la pensión no llegó. Para colmo, dos sinvergüenzas la timaron $2,000 que habían recaudado la comunidad con la idea de rescatar un supuesto tesoro de $5,000 escondido durante la guerra. Del incidente del timo se hicieron eco los medios de comunicación y la historia de Harriet volvió a ser noticia. La precariedad económica persistía, pero la notoriedad sí era una realidad. Su figura, su lucha fue valorada por la sociedad de entonces, y cuando llegó el movimiento sufragista a Estados Unidos, peleando por el voto de la mujer, una de las personas con las que se contó fue con Harriet Tubman. Harriet era ya mayor, con mucha experiencia de vida, y creía totalmente necesario que la mujer pudiera votar. He sufrido lo suficiente como para creerlo. En 1903, cuando tenía 83 años, decidió donar su propiedad a la Iglesia Metodista Africana para que construyeran una residencia que usaran los negros, indigentes y los ancianos. Con mucha precariedad de salud y con dolores de cabeza agravados por la edad, ingresó en la misma residencia que mandó construir. Y allí falleció en marzo de 1913, a la edad de 93 años. El legado de Harriet fue muy, pero que muy fructífero. Sit there and count your fingers. A su muerte, Harriet Tubman fue enterrada con honores militares. Tenía una placa en el Palacio de Justicia por su patriotismo y defensa de las causas humanitarias. Oh, girl, you're true. Muchas niñas, muchas estudiantes llevaron igual nombre en su honor. Y varios museos cuentan su historia y hablan de su legado y de su entrega. Para la Iglesia Episcopal es una santa y el 10 de marzo se celebra el Día de Tuthmán. Su rostro apareció también en un billete de $20, convirtiéndose en la primera mujer en aparecer en un billete. Y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció en 2019 la construcción de una estatua en su honor. Agradecer la estupenda colaboración de mi compañera Sara Iturbide, que la ha hecho estupendo, y comentaros que para mí también ha sido un auténtico honor contar la vida de la Moisés del siglo XX. En España o incluso en Europa, Harriet Tubman es una desconocida, pero en Estados Unidos, unos cuantos americanos sí reconocen su valía. Hoy hemos sabido de la metamorfosis de una niña nacida esclava en el siglo XX que quiso convertir sus sueños en realidad, ayudando a más de 300 esclavos guiados por ella y posteriormente más de 700 negros con ayuda del ejército de la Unión a conseguir la ansiada libertad. All you can never count on are the raindrops. That fall on little girl blue. It's no use, old girl. You might as well surrender. 'Cause your hope is getting... La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es que tenemos un hashtag #RosaVientos, comentarios que podéis realizar en Twitter. Rosa nos dice, para que no se repita, que no se repita lo que estamos pasando en este 2020, que si pasa, pasa en el futuro, nos dice Rosa, y volverá a ocurrir, pero por favor que no sea este año, nos dice nuestra oyente. Y nos dice un oyente desde Chile, cada vez tenemos más oyentes allí en los países americanos. Japarosisama nos dice, yo soy de La Serena, en Chile, a propósito de eso que comentaba, los casos que nos comentaba Laura Falcó, los casos de casas encantadas, los misterios en Chile. Yo soy de La Serena, en Chile, y además en ese sector de Chile, en La Serena, se registraron lluvias de piedras y uno de mis familiares realizaba trabajo en esa hacienda que nos ha comentado Laura Falcó, Lara, en los ecos del pasado. Hoy estamos hasta las 4:30 de la madrugada, nos queda todavía por delante uno de vuestros relatos y nos queda también Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos va a hablar de algo que va a ser muy común en el futuro, un descubrimiento, una cosa normal que se utiliza y que se utilizará para la conversión del agua en combustible. Nos lo contará Javier Sevillano después en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos. Ahora nos ponemos al tanto de la actualidad, de lo que está pasando en España y en el mundo, un día después, un día pasado entero, un día fuera del estado de alarma. Atentos a todas las noticias, a todas las informaciones, os las contamos aquí en Onda Cero, os las contamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero que hemos tenido esta noche. También os hemos contado los últimos descubrimientos y hallazgos que tienen que ver con la Gran Pirámide. Os hemos contado también ese hecho de que hay 36 posibles civilizaciones en el universo, en el cosmos, con las que podemos entrar en contacto, nada más y nada menos que 36 civilizaciones civilizaciones. Y os hemos contado también en esa tertulia Zona Cero esta noche esa noticia importante, aunque no he dicho nada especial, pero es llamativo el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado sobre ovnis y ha hablado sobre Roswell y ha abierto la puerta a una posible desclasificación de documentos en el futuro. Lo dicho, noticias, informaciones en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4:30 de la madrugada todavía queda Rosa de los Vientos por delante, uno de vuestros relatos y ya mismo cruzamos el futuro, las fronteras. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro que siempre atravesamos con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis, majetes? Ay, Javibi, cómo te echamos de menos, ¿eh? Sí. Es que estás ahí, ya algún día tienes que salir de la Estoy cueva. Estoy aquí encerrado. De he verdad, crecido, ¿eh? He crecido y todo. Oye, pues dime la receta. Como los niños. Dime la receta. Como los niños, estaba aquí en casa y como los niños he crecido y todo, y hasta me ha crecido el pelo largo. O sea, ya directamente el pelo largo, ¿no? El te ha salido largo, pelo, sino el largo. El melenón. ¿Eh? Me ha salido directamente pelo largo. Sí. Así que, bueno, pues bueno. Vamos a pero ver nuestro, ¿no? No, no damos detalles, no decimos dónde ha crecido el pelo. No decimos dónde. Esa risa, Javier. Venga. Bueno, vamos a nuestro, convertir, venga, a si dicho, no, el no agua en no es combustible. Agua, no es exactamente así. No. Agua, es dióxido que es de libre, carbono. Es libre. Vamos a ver, los científicos, el almacenamiento de energía es algo que llevan persiguiendo los científicos desde hace mucho tiempo. A principios ya del siglo pasado hubo científicos italianos que intentaron recrear en laboratorio una fotosíntesis de forma artificial y conseguir el almacenamiento de esa energía que se consigue y no pudo ser. Pero ya desde principios del siglo pasado, es decir, hace más de 100 años, se está intentando conseguir esa fotosíntesis artificial para aprovechar cada vez cuanto más la energía que se produce. Bueno, ahora con las energías renovables, la energía del sol, y es una energía que se está imponiendo poco a poco, pero tiene un pequeño problema, que la energía del sol no se puede producir bajo demanda, es decir, que en momentos de picos de mucho demanda de energía, a veces no tenemos al sol disponible para producir esa energía, para darnos esa energía. Y lo que se hace es que se almacena esa energía solar en grandes baterías, pero son tan grandes y tan pesadas y además tienen una autonomía pues relativamente limitada, con lo cual no son muy aprovechables, no son muy productivas. ¿Qué es lo que están haciendo los científicos para soslayar estos problemas? Pues lo que han hecho es mirar de nuevo, como ya hizo hace más de 100 años este científico italiano, a la naturaleza, a las plantas concretamente, y ver cómo almacenan las plantas la energía del sol al realizar la fotosíntesis. Y entonces lo que intentan es volver a recrear esa fotosíntesis artificial para, captando CO2 de la atmósfera, descomponer esa energía en unas moléculas que puedan en sus enlaces químicos almacenar esa energía y luego liberarla después al quemar esos productos, ¿no? Es muy fácil, o relativamente fácil, aunque no es muy fácil, ¿no? Pero bueno, sí, relativamente la teoría fácil. Se puede contar así, claro. Luego llevarlo a la práctica lleva una investigación científica, un desarrollo muy importante, pero básicamente, fíjate, este tipo de noticias e informaciones nos cuentan algo que tenemos que tener muy presente, y es cómo la ciencia, para conseguir cosas buenas para todos, está intentando imitar, relativamente, pero imitar, hacer lo que hace la naturaleza. Y lo que hace la naturaleza, un poco transportarlo a la vida del hombre, a lo que el hombre está construyendo y en este caso deconstruyendo. Pero para conseguir que todo vaya un poquito mejor, hay que parecerse a la tierra, a la naturaleza, a lo que se consigue de forma natural, aunque se utilicen métodos artificiales para ello. En efecto, la evolución lo que ha hecho es crear un sistema en muchas ocasiones tan perfeccionado o tan evolucionado que a día de hoy hay que fijarse en muchas cosas de las que tiene la naturaleza para intentar reproducirlas a otra escala, una escala mayor, comercial, para poder evitar esos lagunas que va ahí con respecto, por ejemplo, con las baterías de litio y con los superconductores, porque parece ser que están agotándose todas las posibilidades que estas baterías, estos superconductores pueden darnos, o por lo menos a nivel comercial no va a ser posible ir a mucho más allá con estas baterías. Entonces hay que mirar a otras formas de producción de energía, y la naturaleza nos da un ejemplo bastante perfecto en este sentido. ¿Cómo están haciendo estos experimentos? Bueno, pues hay tres centros. Hay un programa de la Unión Europea financiado con 8 millones de euros y se está realizando a la vez en tres centros en Europa. Uno es en Barcelona, en el Institut Català de Investigación Química, cuya investigación está a cargo de José Ramón Galán Mascaros, y otros lo están realizando en instituciones científicas de Italia y de Suiza. Entonces, de lo que se trata es que estas, digamos, hojas artificiales que van a realizar esta fotosíntesis artificial no es más que una célula fotoeléctrica, una celda fotoeléctrica, que lo que es un dispositivo cilíndrico que está separado en dos, en dos compartimentos, exactamente, que no me salía la palabra, en dos compartimentos que están separados por una pequeña membrana, y uno correspondería a lo que es el ánodo y otro sería el cátodo de una batería o una pila que conocemos normalmente, ¿no? Hay una de apoyo, una célula fotovoltaica, que es la que crea, la que genera esa diferencia de potencial que es necesaria para realizar toda reacción química. En el ánodo... Perdona, Javier, esto nos está diciendo y nos dice las cosas que la naturaleza tiene. Son espectaculares, es una máquina perfecta. Es un laboratorio químico, sí, lo sí. Que hay en una hoja de una planta, lo sí, que sí. Existe para realizar la fotosíntesis es un laboratorio químico a una escala, evidentemente no como el que están recreando aquí, pero está realizado exactamente igual que en una hoja de una planta, ¿no? En sí, esas sí. Hojas verdes de las plantas. En el ánodo de esta célula, de esta batería, lo que hacen es que se oxidan las moléculas de agua que hay en el que se aportan a este sistema, y entonces de ahí se libera oxígeno. Mientras que en el cátodo lo que se produce es una reducción del CO2 de la atmósfera, y ahí es donde se crean una serie de moléculas, generalmente que son orgánicas, y en esos enlaces de esas moléculas orgánicas es donde se almacena la energía. ¿Y cómo se libera esa energía? ¿Cómo se produce esa energía? Pues de una forma muy sencilla, quema quemándolo. Evidentemente, al quemarlo se va a producir CO2, pero este sistema lo que hace es que en definitiva, al final, el cómputo de CO2 es casi nulo, porque está aprovechando un CO2 que hay en la atmósfera y luego devuelve en un grado inferior a la hora de quemar y generar esa energía, devuelve otra vez CO2, pero no está generando nueva energía como si se hace cuando se queman los combustibles fósiles, ¿no? Que es decir, que son, hay que decir una cosa, hay que recordar que el CO2, el dióxido de carbono, en la atmósfera está muy poquito presente en comparación con otros gases como el nitrógeno y el oxígeno. Hay muy poquito CO2 en lo que es la atmósfera en comparación con estos gases. Lo que ocurre es que, como es un gas de efecto invernadero, por poco que haya en el cómputo general de toda la Tierra, realiza una función muy, muy nefasta. Pero con este sistema no se aporta nuevo CO2, sino que el que ya hay en la atmósfera se utiliza y se devuelve cuando se libera esa energía, ese combustible, después de realizar esta fotosíntesis artificial, se devuelve otra vez al quemarlo algo de CO2. Se están haciendo los mismos investigaciones en estos otros dos centros, en Zúrich y en Messina, en Italia, y ahora esto se comenzó en 2016 y se está llegando a una fase final, y entonces ya todos los científicos de las tres sedes pues están reuniendo todos los datos y van a empezar ya, bueno, pues a estudiar si es eficiente realizar y conseguir este tipo de energía, si la productividad a nivel comercial es rentable y sobre todo qué tipo de costes hay, no solo ambientales sino también económicos, etcétera, y demás. Lo que se hace... ¿No han hecho ninguna prueba de cuándo más o menos? Sí, han hecho alguna que otra prueba. Han hecho ya alguna prueba, han descartado, por ejemplo, en ánodo y en el cátodo han descartado los metales considerados valiosos o críticos porque son esos que son muy caros, como platino, o porque esos otro tipo de minerales que sean conflictivos desde el punto de vista geopolíticos, como por ejemplo son el cobalto y el litio. Y entonces se han decantado por catalizadores usando algo como hierro y níquel, que está en gran cantidad en cualquier parte, por así decir, de la tierra, ¿no? Además son unos minerales muy estables y bastante eficientes a la hora de trabajar en este sistema, ¿no? Y eso en el futuro, en cierto modo, sí. En el cátodo lo que se ha escogido es un material de cobre con azufre para reducir ese CO2 y producir un elemento que hasta ahora lo que hay ese elemento es un órgano fosforado que es despreciable y no tiene ninguna productividad ni valor a nivel comercial, pero al quemar ese producto es cuando se produce esa energía. Lo que dicen los científicos es que hay que darse prisa en esto, porque si no lo hacemos aquí en Europa, en poquitos años los chinos nos van a ganar la batalla. Hombre, qué raro. Claro, como ya nos la ganaron, lo dicen los científicos porque ya hay un escarmiento que pasó con las células fotovoltaicas, los paneles solares. Europa era la que llevaba la avanzadilla, la que llevaba la mayor investigación, pero a poco tiempo, en cuanto se despistaron un poco las administraciones, los políticos, los chinos tomaron ahí el relevo y ahora mismo son los grandes investigadores y sobre todo los grandes productores de paneles solares, que es una forma de producir energía. Con esto puede ocurrir igual. Si no se investiga y se dan todas las facilidades a la investigación por parte de los científicos, los chinos, que están a todas, pueden ganarnos la batalla una vez más. Y bueno, aunque ahora no es todavía comercialmente rentable, pero sí es una forma de generar energía, donde de forma local y a Javier, escala. Javier, que tenemos que seguir. Pues seguimos. Muchas gracias, Javier Sevillano, la energía del futuro. Gracias, Javier. Un besito. A vosotros.